6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. No sé, que una cosa me pasa. ¿Sabes que esta luz roja me pone mal, eh? ¿Te pone mal? ¿Por qué? Sí. Espera, espérate que la cambio. Bueno, bienvenidos. Este es el capítulo número 15 del programa de radio de Asper, de www.asper.com.ar. Son nuestras siglas de Así se pasa el voz. Así es. Somos una página de juegos, somos una página de cine, somos un movimiento gamer, somos un montón de cosas muy copadas. Somos los X-Men del medioevo. Tal cual. Hemos tenido una sesión de radioteatro muy divertida, como pocas veces me he reído. La verdad que la pasamos muy bien, así que vamos a estar escuchando el radioteatro de rock and roll, y el capítulo de EXO particularmente es el que toca hoy. Bueno, vamos a una presentación súper rápida, porque en realidad lo que más nos importa es cubrir la E3 y tenemos poco tiempo, entonces nos parece importante. Vamos a la derecha con nuestro boss Inhuman, un aplauso para él, para Lucky Luck. Acá estoy, soy Lucky Luck y me voy. Muy bien. Se fue. Tiró, se fue. Viste, como cuando Smoke así. Claro. Total, muy bien. Lado, lado, lado. Bueno, a la derecha de Lucky, ¿quién está? Mi nombre es arroba Poruchito. Ah, es tu nombre, arroba Poruchito. Sí, sí. Mirá, como arroba Paula Paternoster, le mandamos un saludo a Paula Paternoster, que ha participado en el anterior. Empieza con la misma P, con la misma letra. ¿Estuviste hablando con Paula Paternoster en Twitter por las postres y las tortas o no? Estuvimos hablando, sí, sobre el curd de limón, que a ella le gustó, a Lucky no le gustó. Es muy ¿qué buena es un curd de limón exactamente? Porque Poro estudia cocina para la fría de, como la crema del lemon pie, esa amarillita. Pero hecho como de una manera más cara, pura yemas, pura manteca. Muy bien. Más cara y más colesterol. Bien. A la derecha. ¿Qué tal, señor? Uy, es mi co-keeper, es mi amigo del alma. Guillermo Leos, un aplauso para él. Compañeros, compañeras, estamos muy contentos de estar acá, como siempre. Ya estoy medio arruinado de la voz, pero porque tuve que gritar el sonido muchas veces. Sí, total. La verdad que le tengo mucha expectativa a este podcast. Tanta como le tenía la E3, y espero que no defraude como si defraudó la E3. Exacto. Totalmente. No adelantes nada todavía. No adelantes nada, tal cual. Ya sabemos. Bueno, sí, es verdad. Ese que hablaba ahí al lado es Leandro Yalzapia. ¿Te puedo pedir un favor? Empecé a contar cuál es nuestro Facebook y todo eso, que yo tengo que traer una cosa para Leandro Yalzapia. Nota. Por favor. Bueno, pueden encontrar a este delirio radiofónico gamer, y en realidad la página en sí, que por si no lo saben, no solo es Aspep, sino Así se pasa el voz. Estamos en Facebook, en facebook.com/aspen, que es nuestra página, porque viste que antes era aspen.com.ar, aspen online, sí, había un montón de aspen. Había muchos aspen. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. En Twitter estamos en @aspen, que es más fácil ahí de encontrarnos. Y si no ingresan a aspen.com.ar, estamos en SoundCloud como Aspen Radio. Ah, bueno, lo dejé vendiendo más o menos. Sí, sí, sí. Estamos en YouTube como Aspen Tube. Claro, y no se olviden del grupo Aspen Gamers, que es muy bueno y está lleno de gente. Uno de los centros más importantes. Bueno, hoy la verdad es que tenemos que presentar en la Rueda de la Muerte. Que es la rueda que llamamos acá en interno, digamos, cuando no estamos grabando. Y bueno, tenemos un podcast de la E3. Y la verdad es que nosotros siempre hablamos mucho de Lean, decimos lo que labura, etcétera, las noticias y bla bla. Y la verdad que nos pareció que merecía un regalo por todo el laburo que mandó en la E3. Y le vamos a hacer un regalo en vivo correspondiendo con la actitud de rentón que tuvo. Sí. Coméntalo, Poro. No, pero igual. Esto estaba planeado. No vi nada todavía. Primero, por favor, abrí la bolsa más finita, más pequeña. Obviamente, porque el lote es como el regalo. Ya, tiene un demonio y todo, mirá. Sí, sí, es regalo. Bolsa, ¿decimos de dónde es el regalo? Sí. A ver, Lean, contá. ¿Qué es exactamente? What? Bueno, es mouse. Que es un libro cómic que a mí me gusta mucho, tiene un arte muy particular. Trata acerca. Es zarpado esto, ¿eh? Es muy zarpado. Trata acerca de un sobreviviente de Hitler y está retratado todo con dibujos de ratones. Son claros, sí. Y la verdad que es una saga muy conocida, muy grande, está buenísimo realmente, así que. Es más, en algún lado lo habré visto esto, sí. Pero el momento. Lucky Luck, sonido de redoblantes, por favor. La bolsa se acerca. Todo el equipo de Aspep te regala. Es más grande que la bolsa anterior. Es más pesada. Liam mete su mano derecha. La mano usada para el, esas ¿para cosas qué? No sé. Momento A. Para escribir las notas y las noticias. Las notas totalmente. Momento A. Momento Rixona. Una figura de acción de Mario Bros. Escala 24-1. Para el bolsillo de la dama, para la cartera. Para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama. Muy bueno. Sí, muy bueno. Está. Solo apto para niños de más de 7 años, dice al costado de la caja. Ideal para mí, soy un niño grande. La verdad es que este regalo para nosotros significa. Sí, pará, está buenísimo en sí. Muchas gracias por la garra que le ponés, por las ganas, porque sos un tipo de oro y que siempre estás ahí. Y la verdad que la página no se mantendría sin vos de ninguna manera, así que te queremos agradecer mucho. Gracias de parte de todos. Y ya que estás, fíjate atrás, podés comprar un Yoshi o un Luigi. Exacto. Un aplauso muy para bien. Y un saludo a la gente de Hikikomori, sí, que lo quiere robar. Pasó, loco. Chúpense una pija, hijo de puta. ¿A dónde les pasa? Ahora, si la Malvinas son nuestras. Lean es nuestro. El PF también. Sí. ¿Qué robas? Si Pergo trae a la colombiana esa que tanto habla de no sé cuántos años, se puede negociar, sí, ¿eh? Sí, negociamos con... Sí. Ah, bueno, perdón, me llevo un mensaje. Lo podemos discutir. ¡Aguante la Xbox! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Loco, ya la compré! ¡Chao, no me voy a Lea se compró la Xbox también. Bueno, a la para terminar con esta rueda de presentación de Asper y tener unas palabras alusivas al día del periodista que acá Guillermo Leos ha traído, tenemos un aplauso para el Dolape. Buena, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Federico Escarcela. Y bueno, cansado de tres realmente, pero satisfecho por la cobertura de la página. La verdad que estamos muy contentos de la cobertura de la página. Sí. Pero vamos a dejar todas esas palabras para el final. Para el final. ¿Querías decir algo del día del periodista? Bueno, para el final también. Muy bien, sí. Mantiene el suspenso. Muy bien, perfecto. Me encantó, como corresponde. Sí, porque si no van a cortar. En cuanto empiece el humo, van a cortar. Chao, chao. Cortar todos y chao. Bueno, este es nuestro podcast. Este es nuestro programa de radio. Que en realidad es un programa de radio más que un podcast. La verdad que hay que decirlo. Tenemos todo para cubrir la E3 de pe a pa. Vamos a hablar de todas las conferencias habidas y por haber. Vamos a hablar de Microsoft, vamos a hablar de Sony. Vamos a hablar de todo lo que pasó, los protagonistas, los juegos, etcétera. ¿Cómo decís? No, hasta Nintendo te miraron mal ahí. No, yo no dije nada. Nintendo Police. En realidad, cuando dije todas las conferencias, pensé cuando que dijo entendía. Todas, bueno, sí. Igual ninguneaste, pero no importa. Sí, sí. Siga. Nintendo, Ubisoft, EA, vamos a hablar de todas. Así que bueno, este es el Vozcast de la E3 y la E3 se presenta en Aspe así. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspe.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, como les decía en la apertura, sí queremos retratar un poco la E3. Que para empezar, antes de empezar con las conferencias per se, yo lo que quiero preguntarles es ¿cómo se sintieron al verlas? Me parece una pregunta interesante. Me parece que estuvieron, o sea, más allá de que Chacu se mandó un re laburo y metió los streams de todos, en este año siento que fue muy fácil ver la E3. Sí. Se podía ver por todos lados, en muchas páginas, y los streams funcionaban bien, se veían bien, no se cortaba, había buena calidad. De hecho, en la conferencia lo volvían a subir al toque. Sí. O sea, en la conferencia de Microsoft decía que se iba a poder ver en vivo en Xbox Live, ¿puede ser? Sí. Así fue. La verdad que en ese aspecto estuvo muy bien preparado, porque antes, no sé, antes se cortaba un poco. Antes sí, era medio problemas para no, pero incluso cada una, por ejemplo, Sony también, al margen de que no se veía bien en PlayStation 3, se veía medio cortada. Cortada porque se veía un poco fluida la... Pero la podías ver en PlayStation y la podías ver incluso en el sitio de Sony. Y aparte, también Nintendo tenía también el sitio propio. O sea, cada una tenía su sitio propio y era con buen ancho de banda, la verdad. Sí, que una cosa que me olvidé decir al principio de esta sección. La verdad que nosotros somos un programa muy abierto, entonces tenemos mucha gente que por ahí no sabe qué es la E3. Sí, y más allá que este es un programa súper de juegos, por ahí te gustan un poco los juegos, te querés enterrar y te enterrar, ¿no? Sí, la querés enterrar. Si la querés enterrar, y si la querés enterrar, no te gustan los juegos. Y entonces, la E3 es un evento que junta a las empresas más grandes de la industria en Los Ángeles. Es un evento que se da cada año y bueno, cada una tiene una conferencia, tiene un stand, muestran los juegos, lo que va a venir, lo que no. Un poco de venta de humo, como los Oscars, pero al revés, preview de los videojuegos. Bueno, arrancamos con las dos conferencias de unas empresas, las dos de las empresas más importantes de juegos, hoy por hoy. No son las únicas, ni del todo las más importantes. Pero ellas quieren ser las únicas. Sí. Quieren, pretenden ser las únicas. Sí, van en camino. Me parece que está bueno también que las empresas hagan sus propias conferencias, porque ahí vemos, casi siempre vemos juegos nomás. Tal cual. Y entonces a veces termina siendo mejor y vemos aparte, un resultado más entretenido. Me parece que los gamers también le fueron pidiendo a las empresas, che, nosotros queremos ver juegos. De hecho, todas las personas que salen dicen, esto va a ser de juego, después cada uno hace su propia porque venta. A la parte más aburrida de cualquier conferencia es cuando hablan de números de ventas y toda esa pedorrada. De hecho, PlayStation ha tenido unas conferencias medio de números largas, complicadas. Eran todas tortas de Excel. El evento ya cambió en estos años, es más apuntado a inversionistas y a la gente común, que no es tanto lo que somos nosotros, digamos. Pero bueno, buscan ver otra cosa. Claro. No tantos juegos. Estamos hablando de Electronic Arts y de Ubisoft. Electronic Arts, empresa creadora, por ejemplo, de sagas como de Space. Bueno, tiene toda la parte. Need for Speed, tenemos. EA Sports, que recrea, bueno, FIFA. Claro, Madden. Claro. Electronic Arts, nombrada por muchos como la peor empresa del mundo, el imperio malvado. Para mí es Activision. Ahora. Upa. Hoy por hoy es Activision. Me parece que. Electronic Arts en los últimos años ha sacado un par de sagas, pero me parece que este año con lo que hizo con algunas. Yo te voy a decir una cosa, EA era una empresa que yo la veía más como la del mal, la de la muerte, no sé qué, pero de repente hizo. Desde una época medio que empezó en Mirror Rager de The Space, hizo mejor el FIFA, le metió como un color. Y pasa que está bien, monopolizó un montón de cosas. No por Mirror Rager, como si es un buen juego. Empezaron a sacar otras cosas. Una propuesta interesante. Pero también lo que les da es a veces terminan cagando y a veces terminan apresurando cosas y a veces termina siendo más complicado, como por ejemplo lo que sucedió con el final de Mass Effect. Sí. Vamos a ver qué va a pasar con Dead Space, pero digo, también le dio una plataforma para que ciertos juegos tengan mucha más difusión, salgan de una mejor manera y le den un presupuesto un poquito más importante. Bueno, ¿qué se vio ahí en Electronic Arts? Y bueno, en Electronic Arts pensé que le iban a dar más bola a Origin, por suerte no, porque en su primer videito que aparecían muchos logos, entre ellos Plants vs. Zombies. Buena. No entendía por qué en realidad. Supongo que tienen a PopCap y a PopCap ahora pertenece a Electronic Arts, ¿no? Sí. Bueno, por eso están monopolizando todos. Y aparecen los cacas de siempre. Aparece Joe Ricciatiello. Venía. Bajó con una. ¿Qué persona? De repente era tipo. Te digo que. Claro, te digo que. Screen, te digo total. Que está llegando a la altura de Reggie y Jack Tretton, Es como. Nadie sabe. Sí, llega a la altura, está llegando a la altura de Reggie y Jack Tretton. Sí, está ahí, CEO de Lugar. Sí, sí, no, obvio. Obvio. A ver, y él dice: bueno, esto van a ser más como los. Menos como los Oscars y más como Sundance. Chupando un choto. Bueno. O sea, todo bien son Electronic Arts, no son una empresa indie y intelectualoide. Así que no me vengas a correr con eso, Ricciatiello. Se lo dijo de amenaza. Sí. Lo primero que muestran, la verdad que es un error. Y fue una de las peores cosas que vi en la conferencia y una de las cosas que más me dolió en la E3, que es Dead Space 3. Yo sé, Alejandro, que te encanta el juego, a mí también me fascina, y a los fanáticos del survival horror, a mí también. Era el último bastión, el último faro de luz que había para este género prácticamente muerto. Bueno, acaban de sepultar a los Survivor Horror. Un minuto de silencio. Sí. ¿Qué pasó? Ahora prenden las luces, hay menos monstruos. Quiero decir otra cosa igual. Guillo está hablando de que se mostró un Dead Space con un modo cooperativo. Sí. Muy action game, muy shooter. Pero quiero decirte una cosa. Yo viendo una entrevista, decían los de Dead Space que quieren mantener el solo survival y lo prometen al menos. Claro, lo que dijo este tipo es que vos podés jugar el cooperativo siempre y cuando se une una persona, tanto sea internet como una persona. Pero si vos querés jugar solo, no te obligan al cooperativo como te hacía Resident Evil 5. Es una apuesta rara, mostrarlo así es una apuesta rara. Claro. También. Para mí no deja de ser un survival porque tenga co-op. Eso no me parece que lo haga menos survival. Lo que me pareció es que de repente. O sea, la demo arranca con toda una cosa que horrible. No se entiende. La demo es horrible. De repente aparece un taladro gigante. Ellos tienen que matar. No sé si son bichos, no sé si son zombies. Bichos son y zombies, personas, las dos cosas. Una cosa rarísima. Es raro. Pero se lo notaba mucho más acción. Cuando pasa lo del taladro. Pero cuando yo la pasé mal también en el trailer. Solamente digo que O sea, no quiero pegarle tanto a un juego. Me parece que va a tener secciones y secciones por lo que escuché, o sea, este hombre, digamos. A ver, yo me estoy basando en lo que mostraron acá. ¿Cuál puede ser una pregunta? ¿Cuál es la necesidad de hacer? Si vos estás haciendo un survival horror, primero, es un error la presentación, ¿no? Pero, ¿cuál es la necesidad de meterle un cooperativo? ¿Y cuál es la necesidad de meterlo de acción? No, está bien. Si es una opción, sí, pero le estás cambiando el género, prácticamente. Es un spin-off. Claro. No, no, pero lo que cambia el género. Y cuando dije, che, acá se fue toda la mierda, es cuando de repente salen a la superficie. Claro. Novedad en la saga de Dead Space. De repente están en la nieve y de repente pelean contra humanos, sí, que le disparan, sí, igual. Sí, sí. Y el chabón no sé si estaba en cobertura, en cobertura, sí, o no, cobertura, no sé si era un, sí, sistema. Era un Gears of War del subdesarrollo. No, claro, no, total, básicamente. Yo vi lo mismo, pero era algo que se venía a venir por la historia también de la saga. O sea, uh-huh, estos humanos son los Ontologies, me parece que eran la religión, sí, esa. Sí, son la religión, sí, en algún momento se iba a ocurrir todo y te lo iban a tener que mostrar. Sí, también iré a buscar a los Necromorph, que ese es el planeta este. Ojo, bueno, pero yo lo que creo, mientras mantenga la dualidad, yo creo que puede garpar en el juego. Yo creo que no, digamos, a ver. Hay una cosa importante, tampoco, o sea, Dead Space es una saga que vino de en un momento donde no había survival horror. Claro. Y yo creo que ellos saben perfectamente qué cosas se hacen bien y cosas se hacen mal, porque las críticas del Dead Space 1 las usaron muy bien en el Dead Space 2. La verdad que cambió mucho el juego, muchas cosas que se dejaban, sobre todo la personalidad de Isaac, que era una garcha. Sí, sí. Igual ahora ya es Nathan Drake. Ahora es Nathan Drake. O sea, directamente sí, ya era tipo chiste, haciéndose el fachero, se pasó un poco, para un poco. Quisiera verlo, la verdad, quisiera ver un con poco Drake más. No, ¿eh? Ojalá con Drake tenga, no, ojalá le salió tenga el fanboy adentro, boludo. No, estoy diciendo, no, para mí fue una crítica, o sea, okay, me pareció mal que sea un personaje así. Ojalá. No, porque lo copia. Che, Nathan Drake es Indiana Jones, boludo. Indiana Jones. Y Lara Croft también, un poco. Lara Croft, un poquito. Y Lara Croft, claro. ¿Un poquito? Ya vamos a llegar ahí. Bueno, quiero hablar de eso, O sea, todo bien, mucho evento scripteado, mucha cosa, sí, loca, sí, un boss pulenta. Hay, y de repente hay un tipito dicen, en la hoja, hay, sí, un tipito en la hoja. Realito. Claro. No sé, la verdad es que no me gustó tanto. Comienza, bueno, momento de quarterbacks y cheerleaders y del deporte estadounidense por excelencia, que es el fútbol americano, Madden NFL 13. A nadie le interesa salvo a mí. ¿A vos te gusta? Igual, ¿vos te gusta? A mí me encanta el fútbol americano, pero la verdad que la saga Madden es una poronga. Y encima, o sea, monopoliza literalmente. ¿Qué opinión el tenés deporte, de Y sí, es así. Es que, boludo, para los que no gusta el deporte, es lo único que podés jugar. Claro. Porque tienen la licencia, pero es un monopolio en serio acá. Y esto me parece muy mal, claro, y me parece que nadie lo regula y me parece asqueroso lo que hacen. Pero bueno, tranqui, nada, comentaron ciertas cosas que va a tener Madden, todo humo. Cae un chabón, aparece Cam Weber, que es un Hall of Famer, o sea, es un chabón muy... un grosso del deporte. Sí, un grosso del deporte, bla, bla, bla, bla. La verdad que todo... Para que juega el juego, ¿no? Y hace un touchdown. No, ese es en la de Microsoft. Ah, me toqué. Listo. Cortalo, Guillo. Nada, dicen que bueno, ahora van a tener el modo carrera conectado por online, offline, modo estrella. Todo lo mismo de siempre, no mejoran nunca nada porque no tienen competencia. Y por eso van a vender siempre. O sea, cualquiera. A nadie le importa esto y en Yanquilandia se mojaron todos. pasamos al momento Maxis. Sí. Momento grosso porque... Bueno, no, en realidad no era una MILF. ¡Te quiero! Yo puse que era una MILF, pero era una mina nomás. Y era una rubia que apareció ahí, desarrolladora o algo importante de la saga SimCity. De Maxis. Sí, de Maxis. A ver, lo primero que se muestra es el SimCity Social, que es el SimCity para Facebook. Claro. Es como un Farmville. Sí. Pero sí, sigamos. Una digamos, cagada. Una cagada. Vamos a sacar plata. Ponlo a jugar igual. Claro, vamos a sacar. Ponlo a jugar. Es gratis, de todas maneras. Vamos a sacar plata de los es un juegos juego sociales. De browser, sí. Tampoco está bien. Sí. No pegamos mucho. Y ahora sí arranca SimCity. Que no sé, a mí es algo que. Poro, mueve las manos. ¿Qué pasa? Es que Maxis es como, tipo, si me tendría que tatuar alguna empresa en la nalga, totalmente sería Maxis. Y el otro lado, el nombre de mi amigo Will Wright. Claro, bueno. Entra el nombre Will Wright ahí. Bueno, a ver. SimCity, yo no soy muy fanático. La verdad es que a mí no me gustaba tanto. Pero sé que tiene un montón de fanáticos. Así que... Claro. Y no sé. Si está bueno a veces cada tanto que vuelvan, siempre y cuando no sea un choreo. No sé si va a ser un refrito o no. Ahora quiero que se vea igual, ¿no? Pets. Sí, para mí va a ser un SimCity 2000 o 3000 HD. Ponele una cosa. Claro, igual tampoco. O sea, me parece que va a tener algunas cosas nuevas. Tiene algunas cosas nuevas. Como esta vez va a ser la primera vez que tenga multiplayer. Claro. Además. Así claro. que ahí dicen que va a haber miles de posibilidades. Y en la conferencia decía que si enviábamos un mensaje de texto podíamos nombrar el primer lugar de comida rápida que aparecía en pantalla, que era un coso de burgers. Vito. Yo quería mandarle por Ouchitos, pero llegué a anotar bien el número, así que no pude. Vuelve Richitielo y sigue hablando como un robot, porque la verdad que eso era lo que más me jodía, ¿no? Lo estructurado que se hacía todo. Cuando es de Microsoft y cuando es de Electronic Arts y podrías ponerle un poquito de onda. Claro. Pero Richitielo sigue un... Faltaba un Distorti, faltaba en la conferencia. Faltaba un Distorti. Acá ojalá es que donde no, se va toda la mierda y le mando un saludo a Jason West y Vincent Pella, ex las cabecillas de Infinity Ward. Ajá. O sea, le dice congratulations, guys. Momento muy raro. Y es como un palito a Activision. Obvio, porque le ganaron el juicio. Sube Peter Moore, momento de momento de Battlefield 3. Okay. Nunca vi una venta de humo más grande que esto. Te venden el Battlefield 3 Premium a 50 verdes. Premium, sí, claro. Con 5 DLCs que van a salir acá a un año, que son tipo mapas multiplayer, es una garcha. Bueno, es lo mismo de Activision. Lo mismo de Activision, la verdad que no me gustó para nada. O sea, lo que vi no me impactó. La gente quiere que lo saltee. Así que ya esto si era un déjà vu. El déjà vu se cumple cuando sube el The Old Republic de repente. Y decimos, che, pero esto no pasó la E3 pasada. Esto ya salió. Y habla y viene a decir que ahora va a ser free to play. O sea, que duró. Duró bastante poco. Pero hasta el nivel 15, pará. Claro. Nivel 15, pero igual, maestro. Grande, wow. Más o menos, maestro. Pará, World of Warcraft también es así ahora. Sí, está bien. Sí, pero pará, estuvo como 7 años para que sea free to play. Hicieron la grande. Pará, no es free to play tampoco. O sea. No, tampoco es free to play, pero digo, muy rápido bajaste. Sí, muy rápido, sacaste la bandera. Acaba de salir el juego. La cosa. Yo estaba viendo los videos. Ya antes habían hecho varios fines de semana para que todos puedan jugar. Bien, va a ser una expansión. Para un más. Igual me parece que sí. O sea, si vos salís con una filosofía de venta de te lo quiero cobrar, y bancátelo un poco más. Y claro, me parece. Claro, bueno, ahora va a haber más. Un saludo al DC Universe, que soy la única persona argentina que lo tiene en original. Amigo mío también, Ah, bueno, dos boludos. Y después lo regaló, así que lo tenemos todo. A tu tío, por lo menos. Decepción, entonces, para una de las secuelas del año pasado. No, no sé, ni cuándo salió. No, hace dos 2010, años. 2010, me parece. 2010. Sí, Medal of Honor, Warfighter, una reverenda poronga. O sea, Battlefield 3 y Modern Warfare tuvieron otro pibe y supongo que esta vez va a salir bobo de nuevo. Porque realmente... ¡Pero fue terrible, boludo! O sea, es categórico. Igual le gusta eso. Es como... Es un skin de... Diego Coronel, te quiero pedir cuál es el podcast que Guillo habla 3 horas del Medal of Honor y le da una paliza. Como pocas veces. Me parece que era el Día de la Madre. Era el Día de la Madre. Diego Coronel, ya sabes. Un saludo a Diego Coronel que busca la parte del podcast. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, Día de la Madre. Un saludo para los de Astro. Segunda temporada, Segunda temporada. Muestran todas las cosas, todas las mismas cosas que vimos en Modern Warfare, hasta controlar un tanquecito como hacíamos en el 3. Igual, boludo. Ahora ya me pasó. Momento de EA Sports en el aire, así que es momento de hablar de FIFA 13. Bueno, y como los argentinos ya está. Listo, pasamos al siguiente. El rey indiscutido de los juegos de fútbol. Como todos los argentinos estamos en todos lados, esta no fue la excepción. Y Messi ahora es la cara oficial de todo lo que... Y hoy le metió 4 de Brazuca. 3-3-3. Se llevó la pelota, la rompió. Así que creo que está más contento Electronic Arts que Sabela y todo el equipo argentino. Sí. La verdad es que... Sobre todo porque le afanaron la figurita a Konami. Claro. Más o menos le hicieron. Claro. Y le dejaron a Cristiano Ronaldo, que está bien. Este año, si bien salió campeón, es un pet igual. Sí. La verdad es que... Nada, FIFA 13 te muestran un par de mejoras, pero la verdad es que no mostraron nada gameplay, así que mejoras ya, o sea, tampoco necesita tanto, no. Pero se sabe que todos los años siempre meten algo distinto. Exacto. Y eso, la verdad que hay que rescatarlo. Sí, totalmente. Después, o sea, era un británico, así que el Kerper este no se explica. ¡El Kerper! Nos explica un par de cosas más y nada, ponen a Messi todo el tiempo. Messi, listo. O sea, que lo vieron a él y lo estudiaron para hacer dribbles. El Kerper se quería matar, boludo. Nada, son todas flores. Se quería comprar la chota, claro. Messi. Obviamente Messi va a ser la tapa del juego. Y sí. Por suerte, porque me estaba cansando de Donovan y 3 mexicanos más. Mal, o sea. Bueno, como EA es el monopolio, acaba de monopolizar otro deporte y otra franquicia, que es la UFC. Así que la UFC dijo, che, el juego de 2K, el de THQ no lo está vendiendo nadie, no me lo compran ni a palos, por más bueno que sea. Así que nos vendemos a Electronic Arts y al tío Sam, y UFC no mostraron nada, pero llega a Electronic Arts. A la pelota. Así que, si eran fanáticos... ¿En serio me está diciendo? Sí, no, pasa que THQ se está yendo al caño, mal, y tipo, bueno, que aprovecha. Al principio se la pelearon a muerte. Sonido de máquina registradora. Gracias. Bueno, por fin algo bueno. Así que nos muestran el retorno. Luke, yo sé que te gusta. Need for Speed Most Wanted. uno de mis Need for Speed preferidos, sino el más. Nada me gustó. Un saludo a Jessie Maram, que era la modelo del juego. Ay, ¿cómo le da? ¿Cómo le doy? Tiene mucha razón, Luke. Y si te dices muerta, le das igual, Laki, así que. Bueno, nuevamente vemos a Burnout haciendo. Porque la verdad que lo que se vio, la demo que se vio, era exactamente igual al Burnout. Es lo que garpa. Lo hace Criterion. O sea, lo hace Criterion. Yo le tengo mucha fe, le pongo todas las fichas. Ojalá que vuelva la customización, boludo. Déjame meterle un colorcito, algo al auto, loco. Quiero hacerlo yo. Quiero volver a meter neón. Pero la verdad que nada, la va a romper, loco. O sea, sí, posta, la fue de lo mejor que mostraron. O sea, fue lo mejor. Bueno, momento fue lo mejor. Y junto con lo que viene. Claro. Momento de Crytek y Crysis 3. Se presenta el CryEngine 3, suben todos. Epa. Rara elección para terminar, porque no sé si tampoco es el tanque. Es un tanque, es un pero tanque. Tampoco le fue tan bien a Crysis 2. Es verdad. Por eso se está hundiendo. Qué hijo de pequeño troll que sos. A mí me gustó igual el Crysis 2. El 1 estaba bueno, tenía un par de cosas medio complicadas. A mí me aburrió el 2. A mí me gustó la primera mitad, me gustó. Pero después se viene un poco. A mí me aburrió directamente la mitad. También, también. Y puede ser. No lo quise seguir. Pero Crysis 3 viene con el arco y flecha. Viene con el arco y flecha, así que es más fachero. Y aparte lo tiene a Prophet como protagonista. Nada, lo que se vio estuvo bueno. O sea. Vamos a. Y pero por lo que se vio, no sé, es igual. Deberían haberlo musicalizado con Welcome to the Jungle, porque era toda la ciudad con jungla. No. Estaba piola. Claro, decían, querían más jungla. Bueno, le metimos jungla a la ciudad. Sí, tranqui. Sí, sí. Crisis 2, Crisis 1. Frank salió Crisis 3. Más o menos. Y encima está Prophet, así que no sé si va a estar bueno o no. Bueno, pero vamos a verlo. Estaba interesante lindo, analizarlo. Vamos a pasar a la próxima conferencia a Ubisoft. Rompe. Me parece una de las conferencias más interesantes de la E3, si no la más interesante. Yo creo que sin duda es la conferencia más entretenida. Realmente lo veo así. Yo acá viene le acá viene pone un mucha onda, Ubisoft. Sí, pone mucha onda. O sea, Ubisoft onda. Siempre. Ya había traído a Joel McHale de Community de The Soap. Que es un crack, es un comediante. Entonces acá volvieron a traer a una comedianta. Que es Aisha Tyler, que había hecho un papel mínimo en Friends, que había sido la novia de Ross en las últimas temporadas. La mina es muy zarpada, es Ebony Interracial, si quieren buscar los tags. Así que, sí. Polvo aplaude. La conferencia... ¡Chao, Laki! ¡Chao, Laki! Despedimos a Laki, suerte, ¿eh? Andá... ¿Suerte nada más? No, sacale punta. Anda a cagar, boludo. Bueno, comienza de una manera copada. Uno de lo que fue los temas más dance del verano, que fue Good Feeling de Flo Rida. Es verdad, sí, sí. De un grone que entra con un micrófono galáctico. Me sorprendió mucho que era una de las conferencias que más zarpada le onda le puso, porque la empecé a ver y salió el negro ahí con la negro. Con la Good Feeling. Parecía tipo, que. Sí. Unas perras de las perras impresionantes. Con el Just Dance 4, que, o sea, no lo muestran, pero solamente mostraron eso, lo cual, buena onda. Es más que suficiente, digamos. Son perras bailando, digamos. Perra es un bailando. Juego para que si vos tenés una mina. Ingresa a Aisha Tyler. Él le dice, uy, ¿cómo estás, Grone? ¿Cómo te parto? Bla, bla, bla. Y le decía, sí, estoy muy contento, hablaba como muy como negro. Yeah, I'm very happy to be here. Y entonces todo era todo así. Nada, buena onda. Yo. Sí, era un poco así. Bueno, la co-conduce a esta conferencia una celebrity de YouTube llamada Tobuscus. Que yo no lo conocía hasta el otro día. Nada, se hacía medio pelotudo el chabón igual. Sí, posta. Sí, era bastante goma, pero era como que era algo distinto. Claro, el comic relief, digamos, sí, exacto. Sí, pero ella ojo, le metía su zarpadez, sí. ¿Vos le metías algo? Bueno. Sí, a Tobuscus. Sí. A ver, comienzan interactuando, un par de chistes, un par de giladas. La verdad que no importa. Remarca lo que significa Ubisoft, que ahora, o sea, como la vida misma empezó a influenciar a sus juegos. Y el lema de ellos es Life Powered Play. ¿Qué sé yo? Sí. Tira tu pedo. Misión, visión. Sí. Mission, vision. El primer juego que se presenta es Far Cry 3. Un juego que... Cuando empezó dije Far Cry 3, ¿viste? Tranquilo. Empezó como soy el Far Cry 3. Sí, o sea, un peso pesado para arrancar. Igual aguanta el chabón, boludo. ¡La voz que tiene! ¡Oh! ¡La voz de ese pibe! Aparte era un tipo grandote, es ¿viste? ¡Es gigante! Me estás cargando. No sabes lo que Dan era. High sí. Se llama... Y tiene una voz de una... que te habla así. Vamos a presentarle Far Cry 3. Hola, ¿qué tal? Y no le decías nada. No le decías nada. Sí, ni no en pedo le digo nada. Que el juego no me gustó. Exacto. Ni en pedo le digo que no me gustó. Far Cry 3, la verdad que es un me está gustando mucho la campaña. Después vamos a ver qué cosas no nos gustaron en otra conferencia de Far Cry 3. Pero la verdad que la campaña pinta muy bien. Se ve muy lindo. Vuelve a toda la situación de más jungla y más... Claro, una cosa tropical, colorida, como mucho era verde, uno, mucho sol, mucho mar. Claro, y no sabana como era el 2. Que eran parece que, sí, parece que no vamos a tener que... O sea, no va a ser tipo un sandbox, vamos a buscar las misiones, no va a ser tipo un GTA en primera persona en la sabana. Vuelve un poco al uno, pero seguramente tenga para explorar libremente. Sí, claro. Sí, de hecho tenés varias islas ahora. Claro, tenemos un archipiélago gigante para explorar. Se veía muy bien, la verdad. Sí. Me interesó se ve mucho. Muy bien. La acción es, parece copada, sí, te atacan tigres, o sea, la rompe. Y lo que más me gusta acá es el villano, que no se presenta como un villano común, no es tipo el ruso de Uncharted 2. O sea, parece un chabón que se va a meter en tu cabeza, que te va a hacer cosas locas. Hay mucho viaje de Pepa. Hay mucha. O sea, me gustó, la verdad. La verdad es que no copa. No, la verdad, a mí también. Sí, a mí también. O sea, me copa. Hay otra vez arco y flecha. Parece que es una tendencia. Sí, vamos a ver una tendencia del arco y la flecha en toda la E3. Sí. Sí. Pasamos momento de Sam Fisher y momento de Splinter Cell Blacklist. Yo quiero frenarte acá un minuto. Vamos a hablar de ese en la de Microsoft, porque acá se mostró solo un trailer. Dale, una. Es verdad. Acá simplemente es un trailer, sale a decir el chabón que lo presentaron en la de Microsoft y que estaban muy contentos. Ya vamos a hablar de Sam Fisher. Nos volvemos a encontrar en la de Microsoft, Sam Fisher. Sí. Bueno, a ver. La risa galáctica de Poro, boludo. Nada, se presenta un Avengers Battle for Earth, el juego de la Moti 2012. Sí, un video, para Wii U y Kinect. No sé si también va a salir para Play 3. Eso, no, que no solamente para Kinect y Wii U. Es que pasa que Ubisoft está metiéndole a Nintendo, pero de una forma. Está bien, sí, pero Avengers la barra. Decime que es el juego. No mostraron nada. Dale. Ya fue. Gran momento de la conferencia cuando aparece Michael Mikolic, game manager de Rayman Legends, y nos presenta una demo en vivo todavía. Corriendo por Wii U. Sí. Igual es raro lo de la Wii U en esta demo, porque es como que se mostró que tenías dos jugadores con el control de Wii, como se juega actualmente en el Rayman Origins de Wii, y aparte un jugador con el control de Wii U que tiene la pantalla. Acá, o sea, ya lo vamos a hablar más en la de Nintendo, pero claro. La verdad que la tablet, o sea, el gamepad de Wii U, siento como que al jugador que lo use va a estar medio ninguneado. O sea, en este caso era tipo apretar en la pantalla, era medio boludo. No sé si ninguneado, sino que no me parece que sea divertido. Es como que el segundón de los otros dos. No, es que en este tipo de juegos sí, no garpa en este juego. Claro, específicamente. Es como de esta forma. Es que, o como. Depende, porque como estás, es como que está aislado del resto de los otros compañeros. Bueno, después al final de la competencia entiendo que vamos a hablar. Hay otro ejemplo más que. Bueno. En fin, Rayman Legends. Lo que se vio fue hermoso. Sí. O sea, el diseño de nivel, la música, todo. Eso es lo mejor del juego. Y este tema con la Wii U, que un jugador como que estaba afuera, como ayudándolos a los jugadores que estaban. Y aparte, la verdad, hay que decirlo, como decíamos, de Dead Space, Rayman, uno de los últimos pilares de los juegos de plataforma. Sí. Así que hay junto que con Mario, más, hoy por, sacando Mario es uno de los pocos que hay. Y después sí, hay otros juegos indie, pero yo digo, a gran escala. Es muy bueno. Juego así, pulenta que sale. De empresa, de publisher grosso, digamos. Claro, ¿no? Eso voy. Es prácticamente lo único que hay. Sí. Bueno, seguimos con Wii U, pasamos a Zombie U. Un saludo a Chris Bandicoot. Sí, un juego bastante complicado. Ojalá un día volver, un desarrollo muy raro. Zombie U, sí. Empezamos una parodia de los Rabbids en 360. Sí. Después se pasó. El año pasado era Killer Freaks From Outer Space. Sí. Un shooter medio raro, así, medio choto también. Y ahora lo vemos acá, un survival horror. Implementando el control de Wii U. Pero ya, pero en la Nintendo vamos a hablar bien. Acá simplemente se mostró un trailer. Bueno, por lo menos pinta que en Wii U va a haber unas cosas no tan cute. Ahora vamos a charlar. Un saludo a Nintendo Land. Vamos a. ¡Palo! Volvemos, momento de volver al pasado. Sí. Con Assassin's Creed 3. Sí. Una de las cosas más esperadas de esta E3. Y la verdad que lo que se vio es muy bueno. O sea, no voy a mentirle. Yo te digo que a mí Assassin's Creed como que me encantó. El 1 no, el 2 me encantó. Brotherhood es el mejor. Después como que se repetía mucho. A mí no me terminó de convencer. Puede pasar. A mí fue, pero es lo que vi y me enganchó, y me enganchó. Pinta más para hacer una. Aparte es otro personaje, otro escenario, otro todo. La verdad que me estaba rompiendo un poco las pelotas. Sí. Las animaciones de él por los árboles, tremendo. Quiero anunciar que ahora que va a venir la feria judicial el 16 de julio y voy a tener dos semanas de vacaciones, voy a jugar Assassin's Creed 2 y 3. Muy bien. Quiero, no, bueno, dos, no, dos, no, dos, no, dos, dos Brotherhood Revelations. Sí, porque la verdad que quiero poder hablar de este juego que me tienen las huevos por el piso. Bueno, nada, es Assassin's Creed. Es eso. Es una de las sagas hoy por hoy más populares. ¿Cómo y que está también... Assassin's Creed, La verdad, parece. Se va puso. Pero sos fuerte en la E3. Pero lo que dio vuelta, boludo. No, pero lo que pasa es que. Tremendo. ¿Cuántos juegos sacaron en esta generación y aún la saga no se quemó? Y de hecho la está rompiendo con este nuevo juego que están sacando. No, en Revelations renovaron las esperanzas. Como que, basta. Bueno, pero esto con esto renovaron las esperanzas. Claro. ¿Cómo se arriesgaron, Porque sacaron mucha cantidad de juegos en muy poco tiempo. Uno por año, boludo. La verdad que bien por Assassin's Creed, Ubisoft, Montreal. Y la verdad que el Assassin's Creed 3 también está en la guerra civil estadounidense. Claro. Cosa que me parece muy interesante. Es un periodo de la historia muy copado. Y aparte a ellos se los van a vender. Obviamente, tiene la bandera en América de atrás. ¿Sabes qué? Están tipo Benjamin Franklin, Washington, o sea, todos los personajes. Va a estar bueno. Bueno, pasamos al peor momento de la conferencia. Una Argentina hay que hacer. Que es cuando hablaron de los eSports, o sea, los deportes electrónicos. Suben los creadores, o sea, muestran un juego Shootmania de los creadores del Trackmania. Sí, Shootmania. Desastre. Una persona sin armas, una cosa horrible. No se entendía nada. No se entendía nada. Hace dos, no les voy a mentir. Yo escribí una nota de Ubisoft en una E3, no me acuerdo en cuál. El 2000, en esa, el 2010. En esa hablaban del Shoot Manía. Después había uno que se llamaba RPG Manía. Vendieron un humo tremendo. Recién ahora mostraron algo de Shoot Manía, que es una garompa, como dice Guillo. Pero mal. Creo que es isométrico. No, es en primera persona. Eso era una muestra que... Es como que lanzan en primera persona, o sea... Pero vos disparabas y no tenías arma. O sea, no se veía el arma. Horrible. Bueno... Sube de nuevo el CEO Yves Guillemot. Y si hasta ahora había estado muy bien, salvo lo de Shootmania, dijimos, che, qué bien Ubisoft, cómo la rompió. Ahora viene. Ahora. Y ahora, la terminaron tirando la casa por la ventana. La vas a romper. El chabón dice, no, bueno, vamos a presentar una IP nueva. Dijimos. Dale, a ver. Nos muestran un video, dicen, en 2003 un hacker dejó sin luz a 52 millones de personas. Que pinque pan, que esto, que el otro. De repente sube Jonathan Morin, director creativo de Ubisoft Montreal, y presenta lo que es la demo de Watch Dogs. Quizás de lo mejor de la E3. Todos hay una gran discusión ahí en internet. Está el top 3 de los gamers, le ha agradado de la E3, claramente. Sí, no hay duda. Si no, fue lo mejor. Lo mejor de lo que vimos en la E3. Después de lo que termine siendo el juego es. Claro, bueno, ya sabemos todo. La verdad, lo que se vio fue increíble. Las animaciones del personaje, todo increíble. Resulta que, bueno, el personaje Adrian Pearce tiene como acceso a un montón, a toda una red informática que está en la ciudad. O sea, puede acceder a los semáforos, a los celulares, a si todo. Si alguien ha visto la serie de Person of Interest, es muy parecido. Eagle Eye también. Claro, pero digo, es eso más Hitman, más algún que otro juego de acción. Está muy interesante también, por ejemplo, porque cuando quiere entrar a la primera misión usa el teléfono para apagar las comunicaciones de otros personajes. Hace como puso electromagnético. Una inteligencia artificial, la verdad que bastante interesante, parecía, o por lo menos en el video se veía. Todo se sentía muy vivo, o sea, cada personaje parecía que decía algo distinto y era un don nadie. Y después, cuando pasa la parte del gameplay puro de disparos, la verdad que estaba muy bien. Se veía muy bien. Se veía muy rápido las animaciones del chabón, o sea, cuando salta, cuando pasa por el auto le dispara. Sí, pero muy real. Todo se veía muy real, todo. Muy real. No quiere decir realista, digamos. Real, no, los movimientos, todo lo que ocurre. Orgánico, claro, digamos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. En un momento cambia como. O sea, se va el personaje principal. Y van a otro personaje. Eso no entendí. Pero a mí lo que me sorprendió es que. Voy a decir una boludez, pero para. Sonaba que lo que te querían decir era que era otra persona. Porque le ponía arriba como una especie de nick. O sea, yo lo sentí así. Claro, como que de repente otro jugador se unía. No entendí muy bien eso. La verdad, yo quiero decir una cosa. No sé si nosotros entendimos eso o si fue así. Me imagino que han querido decir algo así porque por algo le ponen el nick porque arriba. Cortan, aparte, pero la verdad es que si pueden lograr algo así y bien, es una locura. Sí. O sea realmente, dice que la ciudad misma va a ser un arma. Y aparte, ¿cómo se veía? No. Bueno, es igual era en PC, sí, creo. Sí, había Es un juego que se desarrolló en PC, estaba hecho en una PC de alta gama en la E3, como casi todo lo que se mostró. Todo lo que se vio. Sí. Ya haber un par de juegos exclusivos que eran solo en consolas, pero todo lo demás era. Sacá Halo 4 y que quizás lo presentaron en una PC. Sí. Bueno, se veía demasiado. Nada, Watch Dogs se lleva todos los laureles. La conferencia de Ubisoft fue la mejor conferencia de la E3. Sin duda. Fue entretenidísima, me hizo hasta reír y pasaron buena música. Un aplauso para Guillermo León que se ha mandado una de las mejores coberturas que yo he visto en este programa. La verdad que la rompió. Como sabía bien que iba a ser, vamos a ir a la pausa con un tema que también pone él, por si no te cabe ninguna duda. Y cuando volvamos, un saludo para el doctor Alain Cardoso, que no es Cardoso. Cardoso. Sí, Cardoso. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos, Microsoft. I'm gonna make it. Para combatir el monopolio de los opinólogos en los videojuegos, escuchá el podcast de Así se pasa el voz. Podcast en aspev.com.ar. Así se pasa el voz. La oveja negra del mundo gamer. But I got these beats banging out the back of my toy car. Hey, yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck. Mwah. Bueno, vamos a hablar de una conferencia muy particular, sí. Una empresa que le venimos pegando hace rato. Uy, en el mundo gamer. Vienen pegando, wow. Bueno, vamos a hablar de Microsoft, wow. Empresa que sacó una consola al mercado para competir con Sony y Nintendo, creando una nueva generación de consolas y una guerra con ellas. Ahora está sacando su segunda generación, Xbox 360. Hay que admitir que le salió demasiado bien. Sí, le salió bien. Se pusieron Microsoft compró su lugar en la industria y hay que aplaudirlo, la verdad, porque lo que hicieron le salió bien. Están en la mejor posición para mí actualmente. Y bueno, en esta situación. Es verdad, lo primero que sucede es que sale Don Matrick y dice que Xbox en este momento es la consola más vendida. Dicen, el año pasado vinimos y dijimos que es la consola más vendida de Estados Unidos y ahora decimos que es la consola más vendida worldwide. No sé si es verdad, pero lo dijo la conferencia. Es que ahora se está vendiendo más mes a mes que las otras. Claro, eso sí, bueno, es verdad. No es la más vendida ni en pedo, porque todos saben. No, Nintendo tiene 96 saben, millones. Le hizo el amor a generación de consolas. Obata. Microsoft arranca con la única exclusividad in-game que va a mostrar en toda la empresa. No te dicen ni hola y empieza un video. Para los que no saben, le pegamos a Microsoft porque no tiene juegos exclusivos. Claro. Y casualmente en esta conferencia no es la excepción. Entonces. No, es más, me parece que esta vez fue más que nunca. Fue más todavía que nunca. Más que la otra vez. Quiero decir igual que me gustó la conferencia de Microsoft. Me voy a arriesgar con lo que voy a decir, pero me parece que fue muy palo, juego. Como que no había pausa. Me parece que son todos, obviamente, third party. Entiendo perfectamente. Pero me pareció como la más. Hubo 20 minutos de un chabón explicando cómo van a usar Windows 8. Y bueno, ahora, vamos a llegar a eso. Está ya. Bien, sí. O sea, pero tiene que pasar. Tiene que estar, sí, boludo. En todas las conferencias. Media hora, un momento, media hora boludo. Desde que mostraron. Y sí, y hubo 15 minutos de Spellbook. Como... Y hubo 15 minutos. Ay, Dios, el Spellbook. Está bien. Acá fue mucho peor igual. Pero bueno, empezaron con un video live action de Halo 4. Que la descoce mal ese video. Increíble. Todos sí, los videos como live, todos action, los tres, live action. Quiero decir una cosa. Son impresionantes. Le ponen muchas ganas. Sí, tal cual. Le ponen muchas ganas, es verdad. Y al toque saltaban con una demo, supuestamente en el momento lo estaban jugando. No sé si para mí no era así. Todas las manitos que te mostraban, me parece que el 60% era un chamuzo. Para mí no estaba claro. Salvo el del final, que ya vamos a hablar. Sí, bueno, sí, puede ser. Era malísimo. Y bueno, era el juego, Master Chief vuelve, están en otro planeta, una nueva trilogía. Ya anuncian 10 años más de Halo. Ah, listo. También la rompen. La única siempre. Novedad real es que se ve de la puta madre en comparación a los anteriores. Yo, que no sigo la saga, pero este lo voy a jugar. Porque me pareció muy interesante. No, pero eso no sé. Yo lo respeto, la verdad. Sí, lo... Me dieron mucha ganas de jugarlo. Aparte, arrancó perfecto. Arrancó como tenía que arrancar. El tema arrancó como tenía que arrancar. Es más, yo cuando empecé a ver dije, qué bueno que arrancaron. Se notaba. Con la primera exclusividad. Igual van a mostrar otra exclusividad. Sí, vamos a hablar. Puramente Kinect, vamos a hablar. Sí. Va a llegar ese momento. Sí, va a llegar ese momento. Bueno, después. Qué verga que es Kinect. Sí, tal cual. Acto seguido, Don Matrick vuelve y nos presenta otra empresa que la gente que hace Splinter Cell Blacklist. Acá. Ubisoft de vuelta atacando. Se pone salado, la verdad. Sí. Nos muestran un Sam Fisher en un país. Nathan Fisher o Sam Drake. Bueno, a ver. El juego lo puedes analizar la demo que se vio de varias formas. Una es pensando que es una Splinter Cell. Y comparándolo. Tiene el gameplay del Conviction en el cual marcas a los tipitos. Tiene esas cosas del Conviction. Sí. Pero muy bien hechas. Claro. Esta vez me parece que es el Conviction bien hecho. Bien hecho. Se mostró. A mí me pareció que estaba bien hecho. No era un Splinter Cell, pero estaba bien hecho. Puede ser un buen juego. Che, si le sacás el nombre Splinter Cell, la rompió. Igual. Tenía un par de cosas que no sé si cuando yo lo juegue van a ser así. Porque había un montón de movimientos. Sí, yo también lo sentía así. Va a ser así. Yo también lo sentía así. Eso era in-game. Bueno, claro, era in-game, pero digo. A veces se pueden pautar esas cosas obviamente, para las presentaciones. Eso era. Bueno, así. Nos muestran Irak, nos muestran un Sam Fisher sacado. Sí. Está sacado. O sea, pura sacado. Toda la persona que bueno, se encuentra. Un poco más joven que antes. Mata. Está un poco más joven y tiene el traje. No hacía falta ponerle el traje, me parece. Sí, pero, qué bueno el traje. Está bien, sí, está bien. Es como. Si no, lo llamó a Kojima y le dijo: ¿cómo hacemos? Dice, vos tenés que ponerle siempre el mismo traje, le dijo el chabón. Y dijo: bueno, sí. Voy a hacer eso, que me parece una buena idea. Pero digo por eso, o sea. Si lo vas a evaluar como un Splinter Cell, el Splinter Cell ya no es lo que era. No. Y ya cambió por completo. Si le sacas Splinter Cell, parece un buen third person shooter, sí. A mí me interesó mucho. Sí. Se ve bien, sí. Están buenas las animaciones, sí. Tienen lindas mecánicas, sí. Tiene los gadgets, tiene muchas habilidades nuevas, de mucho mejor control. Eso está muy bueno. Me compró mucho la movilidad del personaje y me compró mucho que me parece que estaba, o sea, en el cómic a mí no me gustaba lo de que lo marcabas a los enemigos porque era como. Acá parece tener sentido. Parece tener sentido y parece que es mucho más como lo puedes ejecutar en momentos distintos y hacer que el personaje se mueva y pensarla más la escena. Porque en Conviction todavía lo querían hacer parecer stealth, pero sí, todo lo que hacías verdad. No era stealth. Y con eso de las ejecuciones, chau, chiste. La verdad que si va a ser acción, parece que sí, sirve. Me pareció muy interesante, la verdad que le pongo muchas fichas. Pero, ¿qué tiene que ver con Microsoft y con la 360? Poco y nada. Total, tipo, esto es crédito Ubisoft. Y mostraban, está bien, pero todos y mostraban también, eso, bueno, sí. Y mostraban que hay un. No, pero la de Microsoft se caracterizó por estas cosas. O sea, todo lo que muestra. Con siempre, ellos no tiene que ver nada. Siempre, porque están empezando. O sea, salvo Halo 4. Ellos están empezando. Sony también. O sea, Sony recién esta generación está tirando juegos propios nuevos. Más allá que tenían Gran Turismo y un par más. Pero si recién vos revisás, están empezando. Nintendo, todos. Obvio que. Nintendo viene hace más de 20 años. No, va, Nintendo, mucho más. Nintendo es la única que tiene realmente sus sagas. Y encima ahora le agrega otras cosas. Ve Sony, presenta sus cosas. Pero es Microsoft. Ve la conferencia y digo. Bueno, son todos. No, no son tuyos. Pero los yo te explico por qué me gustó la conferencia. Porque me mostró juegos. Claro. O sea, pero. Pero digo, ¿qué no, tienen, pero a Microsoft la quiero matar. Claro, la quiero me la quiero comer cruda. Sí, o sea, la pasaste bien viéndolo. La pasé bien. Pero no es mérito de Microsoft. No es mérito de Microsoft para nada, en lo más mínimo. Perfecto. Quiero decir que después. Bueno, sigue el turno de EA Sports. Una cosa de dato de color. En el mostraban que en el Blacklist, en el Splinter Cell, se podía usar el Kinect medio como hablándole. Manice, me parece ridículo. O sea, la única función que le encuentran. Ridículo, los juegos hardcore es el comando por voz. Me parece una soberana pelotudez. No sirve, además. A mí también. Que vuela el Pikachu. Anda que te reconozca, anda que te hable. La tecnología es buena, sirve. Ya hay un montón de ejemplos de cosas copadas en PC y demás. ¿Por qué no los juegos no algo así en juegos? No lo saben hacer. Todo, pero Mass Effect 3, el Splinter Cell, después en el Mass. Cuestión de ponerse a pensar, poner un poco de guita arriba de la mesa, poner a alguien que se ponga a pensar en serio. Toca el turno de EA Sports, que vuelve a hablar de FIFA 13 y Madden NFL 13. FIFA, Madden, bla, bla, bla, todo bien, con soporte para Kinect. ¿Quién sube? ¿Quién es? Joe Montana. Quarterback. Una leyenda. Una leyenda, realmente una leyenda. Que no lo estaba jugando él ni en pedo. Ni en pedo. Dale a palo. Me recuerda mucho mis años. ¿Dónde está mi bolsa? Y se fue tipo. Muy bien. Un saludo para vos. Bueno, esto es terrible. Le sigue una saga que yo, la verdad que la abandoné, pero es uno de los grandes supuestamente caballos de batalla de Microsoft. Estamos hablando de Fable. En este caso el Journey. Una entrega para Kinect. Es una cosa, todavía no está del todo claro. Supuestamente no sobre rieles, pero no, ya habían dicho que era todo. Parece sobre. Ser de Kinect. Sí, es para Kinect. No, es que el anterior lo habían mostrado así, como un Fiverr. Ya lo habían mostrado sobre el año pasado. Se ve. Apareció Peter Molyneux. No, apareció, porque no está más en Microsoft. Es verdad. Se fue, claro. Ya abrió su propio estudio y ya va a sacar un juego que, bueno, vamos a hablar en otra oportunidad sobre eso. Sí, por favor. Muestran una especie de juego primera persona usando Kinect, con magia. Muestran un chaboncito así que parece Goku, no. ¿Viste? Tirando Kamehameha. No, lo que molesta el Kinect es que le saca realismo. El Kinect no te da una sensación de realidad. Si vos jugás un juego de ping-pong con la palma de tu mano, estás haciendo las cosas muy mal. Exactamente. No sé, no compramos acá, la verdad, Fable Journey. No lo compramos. Bueno, hay un pequeñísimo teaser de Gear of War, el nuevo Shadment. Es una precuela. Teaser es poco. Sí, como no se ve no nada. Mostraron nada. Igual después mostraron mucho más gameplay, pero ya en la conferencia, digamos, en la E3. Como decimos, va a ser una precuela hecha por la gente de People Can Fly, los mismos de Bulletstorm, que tienen saben bastante de esta clase de shooters. Y parece que va a estar bueno. Tiene un par de cosas interesantes. El 2, es una precuela. La rompen. Me parece de una que la va a romper. Genial, sí. Todos. Va a pasar bueno. Justo cuando empieza todo el quilombo de la invasión, digamos. Obvio que va a estar bueno. Están buenos siempre. Viste que hay sagas que es como si va a estar bueno, digamos, sí. Sí, no, pero digo. También son sagas que al otro día te olvidas. No, pero se van a arriesgar, claro. Por eso yo digo, o sea, va a ser un juego más. Yo la paso genial cuando juego al software. Apago la consola y no me quedo pensando ni un segundo. A mí en Call of Duty me pasa lo mismo. Pues bien, sí. Y bueno, sí. Le sigue un trailer copado del Forza Horizon. Bueno, nada, el nuevo copado está, es igual al Dirt 2. Sí, o sea, sí. Están tomando la fórmula con más. Es raro, porque va a ser de mundo abierto esta vez. No va a ser como los anteriores Forza. No es simulación, parece. Es más arcade. Pero, sí, pero lo voy a poner. Cambiar la pintura al auto. Puedes ir por ahí, hay choques, no sé. Medio raro. Yo bueno, no tengo muchas veces. Muestran un poco parte de la multimedia. Que bueno, tenemos Bing para disfrutar de las películas. Le suman ESPN. No, es que desde ahí en adelante son 25 minutos sí. De embole. De nada, de embole. De embole. Lo más importante es que viene NBA y HNL. Sí, vienen Xbox. Todos los deportes. O sea, lo que me parece que sí está haciendo bien Microsoft. No pensando en nuestro mercado. No pensé, porque, pero me parece interesante. Porque no tenemos acceso a todo eso. Me parece eso, interesante. Pero sabe muy bien. Yo lo usaría. Si yo lo tuviese para ver un partido, por ejemplo, de hockey sobre hielo, lo usaría. Todas las cosas que presentan me da una envidia, boludo. Sí, sí. Pero digo, para el público estadounidense le da mucha bola al deporte. Y la idea que tiene Microsoft hoy por hoy es convertir la consola en. Es realmente un coso multimedia. Sí, entonces, total. Que vos navegues de la misma manera que navegas en una computadora, que vos veas la tele igual, que vos escuches la música, que vos juegues. Todos están vos peleando hagas esto. Para ver quién deja su consola establecida en el living, digamos. Sí, pero esa es la pelea. Ahora. Que la que mejor lo está haciendo es la 360. Post. Sí, para mí también. La mejor para mí también. Es que sí, para mí también. Tiene el mejor hub, o sea, la mejor interfaz por lejos. Y hay un rumor gamer muy fuerte que tiene el mejor control. No es un rumor. Es la verdad. No es un rumor. Tiene el mejor control. Tiene un par de fallas, pero es el mejor. También. Lo único que tiene es que para un género determinado no le funciona. Total. Claro. Pero solo de pelea. Claro. Salvo eso, es el mejor control. Es indestructible, casi. Sí. Bueno, presenta Xbox Music. La verdad que no entiendo muy bien de qué se trata. Para pasar música, bla. Y después quiero leer esto de la cita textual de la nota de Afro que dice: estamos muy emocionados en anunciar que Internet Explorer llega a Xbox Live. Cri-cri. Está bien. Dale. Dato de color, a cada cosa que presentaban había unos chabones pagos. En todas las boludeces que presentaban. Yo no sé qué aplaudían, la verdad. No, yo tampoco, en ningún momento. No, bueno, presentan Xbox Fitness, otro juego así. Dale. De. Sí, dale. Vamos. Gente bailando, sí. Total, cantando. Malísimo. Y bueno, acá viene Xbox Smart Glass. Claro. Una apuesta de. Digamos. Muy original. Obvio. Sí. Al parecer es una app original. Para tablets y smartphones que bueno, va a tener una conectividad con la 360. Le dejas conectar todo, 360, smartphones, tablets, lo que se te cante. Tiene que tener tres manos. Y te dan ejemplos muy boludos para mí. Por ejemplo, estás viendo una película de hecho, en la Xbox, ponele. De repente levantás el teléfono y tenés ahí los actores. Bueno, o agarrar la tablet y puedes pasar la película a la tablet y seguirla viendo ahí. Así que se corte, una cosa rara. O sea, claro, te pintó ir al baño si sube. O sea, no es que esté mal, no es que eso sea boludo, pero digo, no me lo venda como que es la octava maravilla porque le está robando a Wii U de una manera de su vida. Pásalo en dos minutos. Es la segunda vez en una conferencia de Microsoft que siento que es como, che, ¿qué va a presentar Nintendo? Tal cosa. Bueno, lo atamos con alambre y sacamos algo igual. No da, boludo. Sí, aparte después lo muestran con un juego y es igual a lo que me intenta hacer Wii U. Yo no le veo la utilidad realmente y tampoco enfocarse tanto tiempo en eso. Mostralo, pero dos minutos. Bueno, por eso un tráiler mostrá. Y después en la E3 poner ejemplos, lleva gente. No tenía un ejemplo. Miraban Game of Thrones y podías ver el mapa de todas las. Epa, con spoilers. Lo único que me parece. No, spoiler free. Es una boludez lo que voy a decir. Lo único que me pareció útil es que con el celular controles. O sea, la interfaz es verdad, la 360. Sí, puede ser, pero me parece que es eso sí es cómodo. O sea, manejar la 360 con comando de voz era tipo Xbox Music. Sí, tardás más. No, no, y lo más decía, que se agarra ese control. A mí me resulta que. Pero lo peor es que lo hacían ahí en vivo. Sí, no les andaba. Mal, sí. No les andaba. Pero vos estás con una mina en el sillón y decís tipo Xbox Music. Ni en pedo. Pero si sacás el celular. Sí, total. Esa noche. Métele que son pasteles. Seguramente garchás. Qué placer tengo de anunciar lo próximo que viene, que no es de Microsoft, obviamente, como toda la conferencia, pero la vuelta de Tomb Raider. De lo mejor de la E3. De lo mejor de la E3. Creo que Watch Dogs. Lo pongo en el podio. En o sea, podio. Cierro el podio con. Sí, sí, sí. Cierro el podio con. Sí, sí, total. Vamos a ver después. Sí. Pero la verdad es que un placer ver a Lara volver, una Lara joven. Sí. La verdad que siento es que. Es el reboot de Tomb Raider. Es el reboot. De Tomb Raider no tiene la nada. La verdad que siento que se podría no llamar Tomb Raider y estaría bien. O igual. Sea, el proceso es: Uncharted copió a Tomb Raider y ahora Tomb Raider se inspira en Uncharted y estamos sí, todos igual felices. No va a ser tampoco eso, porque va a ser muy diferente también a Uncharted. Vas a tener una isla que es casi un mundo abierto y vas a poder ir y venir. Y vas a hacer muchas cosas. Tiene muchas cosas de survival. Eso no lo sabía. Yo sentí, es verdad también, o sea, que de experiencia en el gameplay también. Sentí que Uncharted había llegado a Lara Croft. No, obvio, sí, porque no, tiene partes de disparos que son muy así. Yo digo, en este video que vi, pero solo eso, y es una parte. Me pareció muy interesante el uso del arco, el arco y flecha, me gustó. Una otra, otro juego más que usa que Lara tiene que buscar su comida también. Obvio. No, no, la verdad que lo que se vio me encantó. Yo también. Yo le doy de comer a Lara, dije. Sí. Muy interesante, la verdad. Muestra. En un momento me gustó mucho un sistema de cobertura medio que se dio vuelta a la mesa. Ella como la da vuelta, medio raro. Después hay una forma como medio de golpear a los enemigos. Me pareció muy interesante, la verdad. Le que ponía fuego a las flechas. Quiero decir que el momento final del trailer, cuando está en el avión y se rompe el piso, eso sí es Uncharted. Sí, es no, no. La parte medio toda flipeada, obvio. Medio asco, o sea, muy zarpado. Pues ya no es el único juego. Muchos juegos están robando, digamos, no, no. Eso, porque es no, como lo que se viene. Total, digamos. Total. Bueno, es lo que siempre decimos, Uncharted tampoco inventó nada, pero en esas cosas es el que mejor lo hace. Claro, pero manejar ese evento se tampoco inventó el script. O sea, no, pero bueno, Modern Warfare lo tenía, todos. Pero Uncharted ejecuta realmente de una manera muy zarpada. No, aparte los eventos scripteados así los inventó Half-Life. Bueno, los demás aprendieron. Estoy de acuerdo. Claro, aprendieron los demás. Half-Life en el 98 inventó los eventos scripteados. Por eso. Pero digo, hoy por hoy, todo lo que es Call of Duty y Uncharted en primera persona y en tercera persona son los que mejor manejan los eventos scripteados. En Battlefield son horrendos como los implementan. Y ya lo hablamos esto, por eso. Bueno, mostraron un juego, un hack and slash, que se llama Send New Gods. Ay, qué feo que fue. No hay nada para hablar de eso. Sí, no sé. Y no muestran el momento que, yo no lo puedo creer, es un choro increíble. O sea, dicen, un juego de Gore Verbinski, el director de Piratas del Caribe. Antes mostraron el Loco Cycle, que es la moto de Tron, y de repente van una moto que da a vueltas, un juego que es la misma estética, la misma música, verdad. El mismo mundo, todo que Tron, y no es de Tron. Buenísimo. ¿Alguien me explica eso? Uy, qué lástima que se fue Fede. Bueno, miren. Después viene Resident Evil 6. Ah, es verdad, porque recién acá que vengan a decir ahora que iba a ser un survival todos. Todos que lo vengan a decir. No, Leon va a ser. No, la parte de Leon va a ser re survival. Perdona. Acá vamos a Resident Evil 4, pero con más movilidad. Mirá, vamos a discutir un poco. Mirá, yo creo que Resident Evil es una saga que me da placer discutirla porque es de mis favoritas, todos saben. Yo creo que. Quiero decir. Dos cosas nada más de Resident Evil. En la conferencia se mostraron, en toda la E3, no en esta conferencia en particular, en esta conferencia fue solo de Leon, pero en toda la conferencia se mostraron los tres modos jugables con Junior Wesker, con Chris y también con Leon. Quiero decir que la digamos el single player de Leon lo jugaría de una. Me pareció interesante, cuando menos. Hay mucha más movilidad de lo que sería un Resident Evil. En un momento, saca dos pistolas. Sí, bueno, se le criticaba justamente eso. Que era re durísimo el juego antes. Quisiera verlo, me interesó la parte de Leon. Me interesó. Tengo, digamos, la pija en el culo con Resident Evil 5, que me la estoy sacando todavía. Pero me interesó. Bueno, pero este no tiene co-op forzado, así que ya. Quiero decir que después vi el single player de Chris y es desagradable. Realmente lo que hicieron con Chris me parece. Mátenlo para eso. Chris es Rambo. O sea, para, realmente. Posta, no, es Rambo. Leon es tipo. Claro. No, un transporter, ¿viste? Pero me parece que un personaje. Jason Statham, un personaje digamos, como Chris Redfield, que yo lo quiero del uno, después se puso un pelotudo, pero realmente me parece que para hacerle eso al personaje, mátenlo, muchachos. O sea, para hacer un Operation Raccoon City con mejores gráficos, mátalo. Sí, tengo esperanzas para el final del juego, loco. Mátalo, por favor, que aparece medio borracho. Mátalo, eso es lo que lo mates. Yo no sé por qué traen de vuelta a Claire. ¿Sabes qué, Capcom? Mátalo. Capcom, acepto que lo mates en este, porque me parece que te estás equivocando con lo que estás haciendo. Mostrar un poco el gameplay de Wesker Jr., este personaje que me gustó mucho lo que vi, parece muy interesante. Explica un poco más porque no vi mucho de ese. Bueno, básicamente lo que es un personaje, es el más ágil de los tres. Obvio. Se muestra con algunos medios movimientos Wesker, como que carga la palma y lo golpea al zombie. Tiene una jugabilidad un poco más, digamos, física, digamos, puede golpear. Más a las piñas va el chabón. Quiero decir que, otra, me pareció muy mal lo que hicieron con Resident Evil, que le pusieron melee 100%, quiero decir. Ya no es más disparar en la rodilla y golpearlo como hasta el 5, ahora vos podés golpear en cualquier momento al zombie. Grave error, muchachos. O sea, me parece que, o sea, por lo menos a Leon no lo hagas golpear de última, porque dame el survival, ¿entendés? ¿Dónde está el survival si yo le puedo pegar piñas al zombie? Ahora los cago a trompadas, ¿entendés? Sí. O sea, y les pegás y les sacas. O sea, por aparte, cómo se veía el juego, los cagaba veían. Piñas. Y aparte, a lo que voy, lo que no me gustó de lo de Leon, sobre todo, era la cantidad de zombies que aparecían. Porque ahí ya no hay tantas chances de los survival. Cuando tenés eso, si lo haces Survivor es imposible. Igual yo es que sí, bueno, sigo pensando que la parte también de Leon a mí me interesó. O sea, a mí me gustó, sí, lo que vi en Leon. Linda, pero no te da esperanza. ¿Puedo hacerte una pregunta? Vos que, dale, por ahí viste, porque yo por ahí me confundo, pero la verdad es que vi, me pareció que la cámara estaba muy pegada al hombro, pero muy pegada. Como que no sé, lo sentí raro la cámara, no me gustó. No sé. Fíjense. No, pues también a veces se veía bastante más lejos. Lo que pasa es que ahora, ¿sabes lo que pasa? Como raro. Es que esa cámara está bien para un Survival, pero ahora hay mucho movimiento en la pantalla. Entonces no sé si va a quedar bien. Quisiera verlo más. No lo sé, que vi, no me pareció, sí, que puede era. Puede ser, puede ser. Bueno, ahora, pasemos recién el 6 porque hay mucho para hablar, pero la realidad es que creo que a mí me gustó por ahora y le tengo fe todavía. Vamos a ver. Es lo que más espero del año. Yo le perdí la fe. Yo le tenía fe, de hecho lo dije en mi review de Operation City. Pero la verdad es que después de lo de Chris, no, chicos, la verdad que no. No, no me parece. Bueno, Angry Birds 3D. Sí, pasémoslo. ¿Cuál? Angry Birds 3D. No, no. Sí, bueno, no hay nada para charlar ahí. Igual están todos buenos los Angry Birds. Un trailer del RPG de South Park. Sí. Que me pareció. No, estuvo buenísimo. O sea, en el único momento, aparte, caen los creadores de South Park, ahí realmente la gente explotó, no solo los comprados. Y, dijeron, vamos a traerte un juego de South Park, que mientras vas a estar jugando a la tele, comiéndote un pancho, prendiendo el horno, jugando en la ladera, porque todo te lo vendían así. Mientras estás viendo una película, ves tu tablet, ves esto, y los chabones vinieron a descomprimir como diciendo, bueno, no, vinimos a hacer un juego, tranquilos, muchachos. Claro, claro. Y es un RPG en el que vos serías como el quinto integrante de, claro, la banda. Y sos el chico nuevo del, sí, pueblo. O sea, es como un capítulo de South Park interactivo. A mí me interesó muchísimo. Tiene muy buena pinta. Ahora, todo lo que dijeron, no es exclusivo 360. No, es multi. Claro. No. Bueno, sale en Play 3 también. Como todo lo que estamos viendo en esta conferencia, digamos. Claro, sí. Bueno, después vino Dance Central, que me parece que no hay nada para hablar. No, subió Usher. Bien, dale, campeón. Ay, no, qué momento, vergüenza. Dale, campeón, dale. Saltémoslo. Aparte ese negro que no lo entiendo, boludo. ¿Qué canta en vivo? Nada. No tengo idea. No canta. El tipo dice tres palabras. No se canta más. Mal. Bueno, y dejamos para el final. Me parece que, Guillo, me parece que te va a gustar. Para poder charlarlo, en realidad no sé si te va a gustar o no. Call of Duty Black Ops 2 es el final. Que sí, mostraron el gameplay posta, claro, digamos, del juego. El año pasado habían empezado con Black Ops. No, digo, en 2010 habían empezado con Black Ops. No, el año pasado. Las tres veces hicieron lo mismo. En 2010 arrancaron con Black Ops y en 2011 arrancaron con Modern Warfare 3. Bueno, evidentemente Call of Duty está muy relacionado con 360, pero por el público y porque es como su consola de preferencia, vamos a decir la verdad. Es la que lidera el desarrollo también, así que... Sí, por eso. Lo que se vio es un Call of Duty, pero en el futuro, total, básicamente. Sí, es eso. Lo que no me gustó es que el chabón que lo jugaba era el productor ejecutivo y era un desastre, le disparaba a la nada. No, o sea, era malísimo, realmente malísimo el chabón. Era muy malo. Muy, muy malo. No se puede hablar mucho de lo que se vio porque es muy poco. Sí, sí, sí. Aparte, pero va a ser un Call of Duty. Va a ser un Call of Duty y ojalá siga la línea de Black Ops de contar una historia copada, de una manera copada. Yo creo que sí. Es una continuación directa, así que vamos a ver qué pasa. Vale, directa. Es, sí, pero tiene el mismo personaje, va a pasar cosas así que se relacionan, va a haber como flashbacks. Bueno, ha pasado Microsoft por nuestras amables bocas. Así que vamos a ir a la pausa. Vamos a tener un capítulo de radioteatro muy especial con Ezequiel Leis como protagonista, nuestro capítulo 12. Y a la vuelta de eso vamos a hablar un poco de Nintendo, acá con el señor Federico Escarcela. Vamos a la pausa. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, Rock and Roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos, todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el Boss. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos Se fue todo a la pija. La timidez es una condición ajena al corazón, una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. Me cuesta expresar lo que siento, pero eso tiene una razón. Mi historia es una eterna montaña rusa de sentimientos. A veces hay que decir las cosas cuando es el momento oportuno, pero solo tenemos ese momento para decirlas. Luego pierden fuerza y pierden credibilidad. Mi historia, se preguntan, es esta. ¡Achajú! ¿Qué decís? No sé, siempre que viajamos en el tiempo citamos al Dolape. Él es la constante. Dejate de boludeces. No sé de qué hablas. ¿Le dijiste algo, Marita? No puedo, no sé, me da cosa. ¿Qué sos, boludo? ¿Qué tenés, 10 años? Todavía no, los cumplo en enero. No, salame, mentalmente. A las minas les gusta que seas más grande. Maduro, A la hora de juegos, le metes el pito en la cara de una. Míralo ese de allá, es paraguayo. Se mueve como un pez en el agua. Poro, le dicen. Sí, no sé, él se siente bien con las nenas. Yo me pongo nervioso. Mirá, ahí viene Marita. Seguro leyó la carta. Te dejo re sutil, mirá. Hola, ese. Hola, Juan. Bueno, qué sueño que tengo. Me voy a tirar la siestita. Pero, Juan, mirá que... Me tengo que ir, nena. Cortala. Este, ¿qué le pasa? Tiene sueño, creo. Ese, esta cartita es tuya. Decime, ese. Nunca me hablas. Yo siempre te digo todo. No sé. Bueno, no sé, no entiendo. Es tu letra, no me hablas. Yo te hablo siempre. Y ahora no me decís nada. Me voy si querés. No, pará. Hay momentos que marcan la vida de uno para siempre. En los hombres, estos momentos suelen estar conectados con mujeres. Son el centro de nuestra vida. Combustible para el alma. Sí, te la mandé yo. Yo te gusto. ¡Sí, te quiero mucho! Un nene de 9 años gritando que quería una nena. Era demasiado. Todos mis compañeros miraban atónitos aquella acción del nene tímido del fondo. Hasta la maestra puso atención. Salgo con Martín ahora. Me mandó una carta mucho más linda. Lo hubiera dicho antes. Ahora es re tarde. Despedazado. Adjetivo que no califica cómo se sentía mi corazón desgarrado ante tamaña frase. Marita se volvió prostituta de la Ruta 40 en Zárate. ¡Sí, papá! La historia de ella no es la que quiero contarles. Un día, tal vez, si no soy tan tímido, se las voy a contar. Después de esto, nunca más pude expresar mis sentimientos. Marita me cambió para siempre. Así nació EXO. No puedo creer que no podemos cruzar. Es un río de mierda y somos los X-Men del medioevo. Lo que pasa es que el hecho de que tenga protección mágica no lo hace muy fácil. Che, extraño a Musa, ¿está mal? Nah, man, yo extraño las tapus. Sí, lindo quilombo nos metimos. Miren allá, el río se hace más cerrado. Es nuestra oportunidad. Si solo pudiéramos encontrar un lugar en el que el río se vuelva más cerrado, sería más fácil. Buena, Vorterix. Miren, allá el río se hace más corto. Es nuestra oportunidad. Me voy a la mierda. Che, Guillo tiene razón. Por ahí podemos cruzar. ¡El sonido! ¡Sí! Che, este tiene 3 frases nada más. Bueno, es el guerrero, ¿qué querés? Bueno, ayúdeme con este árbol. Che, otra vez con la del árbol. Salió bárbaro la última, ¿eh? ¿Musa bien? ¿Vos qué decís, Lean? Chupala, pelado. Miren, allá hay fuego. Es el campamento. Vamos, crucemos que está Luki. Parece que fue atacado por un ejército. Ayúdeme con estas sogas. Esta vez lo vamos a hacer bien. ¡Por Musa! No puedo creer que hicimos 2 veces la misma boludez y pudimos cruzarlo. Sí, por un pelo. Luki tiene que estar cerca. Sentimos su risa. El campamento había sido arrasado. Los soldados de Orozco no habían tenido oportunidad. Algo los había atacado con todo lo que tenían. Había soldados desparramados por todo el campamento. Una masacre. Che, vos, el que sufre tirado ahí. ¿Qué pasó? Vino a castigarnos. ¿Quién vino? Yo vine. ¡Ale! ¡Te estamos por buscar! ¿Antes o después de las putas? ¡Ah! ¡Es boyerista el petizo! Los vi, cierto. Ale estaba sobre un caballo negro. Seguro que le puso tornado. Es fanático del zorro y aparte es un arrogante de mierda. Estás cambiado. Tenés armadura. ¿Y la viola? Un paladín no necesita una guitarra. ¿Cómo un paladín? ¿No sos un bardo? Era, mi querido mago. Era. Che, ¿qué pasó acá? ¿Quién arrasó con el campamento? No estabas muy rápido. Yo arrasé con el campamento. La cabeza de Orozco está por ahí si quieren ir a buscarla. Quedó en perfectas condiciones. ¿Qué llevas ahí tapado? Es gracioso que lo preguntes. Cuando Ale levantó la tela, todos nuestros ojos se llenaron de lágrimas. Era Luki. Habíamos olvidado lo que Luki significaba para nosotros. Ya habían pasado muchos días sin verlo. Algunos contra nuestra fe incluso pensábamos que estaba muerto. ¡Al fin una buena! Bueno, ¿cómo nos vamos de acá? ¿Irse? A 3 días de viaje al norte está la Torre del Destino. Es ahí donde tiene que pasar. Allá los espero. Sigan el río corrupto, no pueden perderse. Tomen este mapa, ya no lo necesito. ¿Para qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué tiene que pasar? Es donde los mato por traidores. Pará, Ale, ¿qué decís? Lo que escuchás, me traicionaron, sobre todo vos. Pará, Ale, nosotros te queremos. Tengo algo que decirte, estamos en un hospital. Toda esta locura es ridícula, podemos morir de verdad. ¿Por qué pensás que no lo sé? Estamos en un coma del que no vamos a despertar. Pará, una cosa es que nunca estemos de acuerdo, pero no peleamos para el otro lado. Siempre hay una primera vez para todo. Ale, te queremos de verdad, no hagas esto. ¿Me quieren? ¿De verdad? ¿Vos también me querés, ese? Tal vez haya sido la situación, tal vez que me haya dicho ese, pero no sé, algo rompió mi coraza. Ver lo que había sucedido me puso mal, mal como hacía mucho tiempo que no me pasaba. ¿Y? ¿Qué me decís? ¡Decilo, EXO, decilo! Yo te quiero mucho. Lo hubieras dicho antes, ahora es muy tarde. Los veo en la Torre del Destino, a todos. ¿Qué hijo de...? Bueno, bueno, vamos, Chahu, entonces, a contarles a la gente un poco, después de venir este hermoso capítulo del radioteatro que hemos tenido, un poco de Nintendo, que es básicamente, bueno, la una... Nene, nosotros te ponemos un poco ahí como un pilar, así que vamos con vos. Sí, es como el kirchnerismo, como ya dijimos. No, a ver, el Nintendo en esta... también, sí, van a hacer entrevistas a la plaza y le pegan. Es jodido, a Reggie. Pero con Reggie yo no me meto igual, No, yo tampoco, con Reggie. Pinta de Bondi. Sí, my body is ready. My body, lo volví a decir. No, cuando lo tiró ahí... Sí, pues, todo el mundo... Ahí te das cuenta que los chabones leen todo, en todos lados. Exactamente. Saben todo. Oye, chico. Pues es un meme, viste. Reggie, nuestro cubano favorito. Es como, Nintendo en esta crisis hizo lo que quiso, prácticamente. O sea, dividió la conferencia en tres. O sea, dio un video el domingo antes de empezar. Después otro después del E3. Una conferencia de 3DS. Hizo lo que quiso. Bueno, no es para menos, porque tenía que pegar. A ver, tenía que por lo menos vender un poco de humo. Y yo lo que le he dicho también a la gente que del evento, saca una consola tenía nueva. Tenía que vender una consola, sí, no sí, humo. No, pero tenía que vender un poco de humo. Tenía que decir, bueno, tenemos un montón de cosas porque la vamos a romper. Tenía como que decir, acá tenía estamos que nosotros. Pelar. Claro, tenía que decir acá. Falsas expectativas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Después de presentar el domingo, Iwata apareció ahí hablando del Wii, el del Weavers. Que es como Miiverse. Sí. Miiverse. Bueno, es lo mismo. Va a ser la Wii, va a ser el Miiverse. Va a haber una versión para 3DS, pero... Es una pija igual porque los Mii son una mierda. Claro. Vale. Es básicamente una especie de red social para tanto para Wii U como para 3DS. Bueno, es eso. O sea, vos quiero decir que esa conferencia fue una forrada. Yo la pasé mal, boludo. ¿Cuál? ¿El video? Ese video de 15 minutos del chino. De 30 minutos. Aparte del Waru. Lo explicó. El Waru Waru, boludo. El Waru Waru. Bueno, la cuestión es que el tema es que compartís cosas, o sea... Nintendo básicamente descubrió lo que es internet, así que bueno, bienvenido. Bienvenido a Nintendo a internet. Bienvenidos al 99. Y les está gustando porque están haciendo mucho ahora. Exacto. Bueno, y vemos ahora, bueno, hubo un video muy, muy divertido de un chabón que estaba jugando un juego y como que le pedía ayuda a un tipo que estaba jugando del otro lado, mandaba un clásico Nintendo Nerd. Muy divertido lo describió Chahu. Yo lo describiría. Es divertido. Tétrico. Estaba divertido. No, faló terrible. El nombre de usuario del chabón era Octo G, era octogenario, por un. Ah, sí. Divertido, vamos. Chipo Lucky la hizo. ¿Qué es lo que pasó en la conferencia? Bueno, apareció Miyamoto con un video y empezaron a aparecer, bueno, en donde estaban, Pikmin. Aparecen los Pikmin. Y yo ya sabía, ya sabía más o menos que se estaba rumoreando eso. Yo ya estaba, era seguro que iban a sacar el Pikmin 3 porque ya no lo habían aprovechado, pongo un Wii. Hace 3 años que diciendo, sí, está en desarrollo. Sí, sí. Entonces, en algún momento lo iban a sacar. Cuando intento decir algo de desarrollo es porque de acá a X tiempo lo van a sacar seguro. Y era una cosa que estaba al caer porque realmente los dos juegos de GameCube estaban copados, estaban muy buenos. No es una franquicia que la rompa, pero sí es una franquicia relativamente fresca en lo que es Nintendo. Y de hecho, ahora Chaco va a hablar un poco, pero se veía muy interesante, la verdad. Es la única franquicia que no sacó 10 juegos de exactamente, más o menos. Luego ya van a ir 3. Sí, ya van 3. Da el tiempo. Falta empezá a contar. 1, 2, 3. El próximo Smash Bros. Seguro va a haber Pikmin. Se viene el Pikmin. Creo que ya había. Olimar estaba. Sí, el Capitán Olimar estaba. Igual. Reconozco, o sea, me parece una idea copada, me gustó lo que vi. Apareció, o sea, Miyamoto ahí, empezó a hablar en inglés y dije, ya estaba, hablando en inglés. Sí. No, apareció el traductor. Loco, mejor que no hable en inglés, loco, porque hablaba como el culo. Es uno de los tipos con más guita del mundo. ¿Por qué no se esfuerzan en aprender inglés estos podcasts? No, no les interesa. Y tampoco aprenden inglés los franceses de Ubisoft, los alemanes que entran. Nadie se preocupa por hablar bien inglés. Que yo banco al Ponja porque el Ponja no quiere aprender inglés. No, y me parece bien. No, a mí me parece bien. Yo tampoco quiero aprender. Me parece bien que mantenga su idioma y no se venda. ¿Para qué estás y va a hablar otro chabón? Obvio. Me jode un poco eso, porque es como que tenés un chabón hablando de fondo, claro, y un tipo de. Es como te echa las pelotas. Yo lo banco al Ponja. Yo lo banco al Ponja. Pero en esta conferencia. Como todas las otras conferencias, todo re guionado, re poco orgánico. Sí, eso está mal. El escenario era de la NASA. Sí, bueno, también un poco que él hable en japonés y lo traduzcan le quita mucho a, digamos. Ojo que eso también es el distintivo de Nintendo. Nosotros seguimos siendo orientales, ¿no? Es un palo para Sony también ese. Y cosa fue una mala traducción. Y lo echamos al flaco. No, pará. ¿Te cabe duda que no había algo así? No, no me cabe ninguna duda. Si no, la culpa es que alguien tiene el wifi activado. Che, pero pará, no está traduciendo nada en vivo. El chabón ya tiene todo leído. Bueno, obvio, pero no importa. La cuestión es que este Pikmin 3, ahora, como Miyamoto lo que explicaba, es que como ahora va a ser HD por fin la consola, la puta madre, ¿sí? Vas a tener diseños mucho más grandes, vas a tener más detalle, vas a poder... Y también vas a poder manejar con el control un juego de estrategia como se puede manejar hoy con un mouse, utilizando el Wii U Gamepad. Que justamente. De una buena manera verlo tipo como este juego de estrategia en tiempo real. La verdad que arrancó bien la conferencia y arrancaba con una muy claro, ¿no? Bueno, decían que iban a mostrar como 20 y pico de juegos. Después 23 juegos. Decía. Sí, los mostraron. Sí, en videos. A ver. Los mostraron. Sí, después sube Reggie con el humo que lo caracteriza. Oh. Y empezó a hablar. Qué personaje, Reggie. A mí me encanta porque. Me hizo reír, boludo. Sí, la verdad que sí. No perdonado. Sí, sí. Pero bueno, es un vendehumo de cuarta. Y empezó a hablar de los 23 juegos de Wii U. Y empezó a hablar de que ellos también van a presentar los juegos para 3DS. Pero en esta conferencia nos concentramos en los juegos de Wii U porque tenemos 23 juegos para presentar. Dijo también que Wii U iba a ser una plataforma de multimedia, como digamos, por fin, digamos, porque realmente Wii y GameCube son solo para jugar hasta el momento. Bueno, Wii tenés Netflix y toda esa boludez que le empiezan a regar. Claro, y ahora le dicen también que van a estar Amazon Video, va a tener Netflix, bla, bla, bla. Hulu y bla, bla, bla. Me el tema es que, claro, sí, pero esto es about the games, como decía Reggie, estos son sobre los juegos. Sí. Sí, y sacaron. ¿Qué podían sacar? Lo primero que sacaron. ¿Qué habrán sacado? ¿Qué habrán sacado Nintendo? Un Mario para Wii U. Sí. Y aplaude, la gente aplaude. ¡Nintendo! ¡Sale con fritas! Con nombre. A ver, va a vender. Escucha el nombre. Cuenten la cantidad de Marios que se empiezan a hacer. Que se mostraron en la 3. New Super Mario Bros. U. Dale. Le van a poner U a todo. No es otro Mario. La U. A todo. A ver, le podrían a Mario No querían castar Mario U porque justamente un Mario U hace otra cosa. El New Super Mario 2 es el que está en 3DS. Sí, vino después. ¿Te puedo interrumpir y para decirte algo que quiero decir? Porque la verdad es que estaba viendo la conferencia y dije. Estaba viendo y dije, voy a ser sincero con Chajo el día que vaya al Boscas. Dale. La verdad, extraño jugar Mario Bros. Sí, pero. ¿Pero cuál de sus 28? ¿Sabes por qué ¿sabes por qué lo extrañas? Porque no hay juegos así en las otras plataformas. Ese es el problema. La verdad que sí. Che, no hay duda que todos la rompen. No hay duda que este también la va a romper. Ojo, yo cuando lo vi también dije otra vez pero, Super Mario Bros. Pero dije, Super Mario Bros. Wii. Cambiar el nombre, la concha de tu madre, ¿viste? Y los que son 2D no tienen tantos cambios con respecto a los anteriores. Los 3D sí son todos distintos. Sí, pero siempre le meten algo que la rompe. Ahora le metieron los Yoshi bebés que como que ocupen burbujas, como que se inflan, digamos. Es una y aparte hay un nuevo, hay una bellota, ¿no? Que transforma a Mario en ardilla. Sí, en ardilla. Lo que pasa es que la verdad es con esa boludez, cuando uno ve a Mario, la realidad es que es un personaje tan reconocible, cualquier ser humano del universo mira la pantalla y dice, "Ah, es Mario." Listo, se terminó la conversación, maestro. Mario, aparte, la música de Mario. No, pero aparte, después yo vi una nota en La Nación cuando hablaban de Miyamoto, porque viste que le entregaron el premio de Príncipe de Asturias. Otra vez. No hubo, toda la gente que comentaba en La Nación, todos eran cosas buenas sobre Miyamoto y sobre Nintendo. No había palos. No, seguro. Y sí, porque la gente lo recuerda con, nostalgia. Hay palos tipo en el mundo gamer. Exacto. En el que no es gamer. No, en el mundo gamer lo hacemos chota. Sí, claro. Sí. Chota. No, pero por eso digo. Mucho le pegamos mucho. En realidad le pegamos más que nada porque. A mí me parece que hizo una apuesta fuerte para que cualquier persona pueda jugar una consola. Se olvidó del resto. Y a mí personalmente, como gamer, me dolió. A mí. No digo que esté mal ni bien. Yo siento que dejaron de lado la otra parte. Y en teoría lo que se prometía acá es que, bueno, con Wii U ya no. Ya no. Esperemos que sea así. ¿Qué es lo que ocurre con este Mario? Bueno, aparte de estas novedades, también está el tema este de la red social, donde vos no puedes pasar una parte y te va a mostrar como que amigos que pasaron te ponen mensajes. Lo primero que vos ves es ese Miiverse, que es un asco. Sí, la verdad que es cualquier cosa. Sí, no lo veo. Vamos a ver, capaz que el feedback que tiene lo modifican un poco, qué sé yo. Si no, hay que verlo. Prender la consola y ver eso me parece desagradable. Aparte, ¿cuántas personas puede haber ahí en ese momento? ¿Cuántos lo van a usar? Yo siempre me pregunto lo mismo. Ojo, no va a haber personas solo que conozcas, sino también otras personas. No, ya sé, pero digo, no son demasiado chiquititos y los carteles muy grandes para entender qué está pasando realmente. Yo no entendía nada. Pero digo, ¿quién lo va a usar? Sí, no sé. Después, bueno, termina esta parte. Y bueno, Mario, listo. Y sube la gente de Warner Bros. Games. ¿No te acordás de la parte del control? Que hasta acá también le pusieron eso. Lo mismo del Rayman. Está, es lo mismo del Rayman. Nada más tenemos que decir eso. ¿Qué cosa? Lo mismo del Rayman. Tienes que tocar ahí, meter la plataforma y salvar a tus amigos cuando están jugando con el Wiimote. Sí, otra vez, ninguneado. Ninguneado. El que juega así. Sí. Totalmente. ¿Y qué pasó con esto? Muchachos, sale y presentan el Batman, una versión especial del Batman Arkham City, que es Armored Edition. Chupame el choto. Sí, básicamente tiene una armadura Batman. Sí. Y Gatúbela también. Y aparte, bueno, tenés como que podés manejar todo el arsenal de utensilios que tiene Batman con el control. No, lo que mostraron usar la Wii U como un sistema de bat y cinturón, utilizando varios gadgets, que es lo que usamos en Batman Arkham City. Pero la verdad es que me parece que le podrían haber puesto un poco más de actitud para hacer una versión para Wii U y última meterle otra cosa. De todas maneras, no es. O no sea, está de mal, todas maneras, no, ya no está mal, no está mal. A mí no me pareció, bueno, a mí me pareció eso, interesante lo que mostraron. No me, no me pareció mal. Me pareció que podrían haberle puesto alguna misión más jugable, tal vez. Me pareció. Sí, es verdad. Pero me pareció muy cómodo, muy cómodo. Sí, lo mismo con el tema de la interacción social, me pareció muy cómodo también, porque lo tenés en la consola. Es lo que siempre digo, digamos, vos podés comprarte el tecladito para el control de la Play, vos podés comprar, vos podés usar el Smart Glass, que después vamos a hablar de Microsoft, vos podés usar la Vita como la misma forma que se usa la Wii U, pero son todos accesorios que tenés que comprar por separado. Nintendo es la única que te está dando la consola con eso incluido. Se arriesga. ¿Sí? Se arriesga. Se arriesga. Pero bueno, si la pega, vas la va a comprar romper la consola y te va a venir el Gamepad. Sí, no, no sirve. Así, si no, no sirve. Un Gamepad te va a venir. Ah, sí, sí. Sí, un Gamepad viene. Sí. No, el otro decías vos, que ya. No, no, yo digo que si te vas a comprar la consola, no, tiene la, el Gamepad. No, la consola con el Gamepad, ¿sí? Obvio. Si venden eso juntos. No, espero. Y, ojalá. No, creo así, creer. No, es así. Creer. Es así. Por eso no es tan potente la consola, porque tenían que vender todo junto y. No, me parece perfecto. Me parece muy cara. Bueno, igual de todas maneras, lo que quería decir es que está bien, o sea, están viniendo esos juegos multiplataformas a Wii, digo, a Nintendo. No está mal tampoco. No está mal. Está bien. El siguiente juego que presentaron fue el Scrabblenauts Unlimited, que también va a salir una versión para 3DS. Cuando lo vi en la conferencia dije, nunca voy a entender ese juego hasta que no lo juegue. No, es un juegazo. Para mí es un juegazo. Porque no sé qué es un juegazo, porque es innovador. Claro. Desde el momento que salió, o sea, puede tener miles de errores, pero es innovador y es una idea. Pero la verdad que me da incógnita. Qué tanta libertad tenés, porque es muy impresionante para lo que promete. Lo que tenías en la libertad era que ponías cualquier cosa dentro de un límite razonable y podías desarrollar. O sea, aparecía el tipito y podías hacer los desarrollos. Era un juego de puzzles. Es un puzzle. Yo cuando lo vi, tenías varios puzzles, tenías que resolverlos cada uno escribiendo palabras abajo en la pantalla táctil y te aparecía eso como un objeto. Para poder usarlo. Y si era, por ejemplo, una persona o un ser vivo, cobraba vida y podías hacer algo en la pantalla de arriba. Y si era un objeto, bueno, lo usabas. Claro. Y se lo dabas al personaje que tenés ahí arriba. Y el desafío era terminar esa pantalla la mayor cantidad de veces con objetos diferentes, ¿entendés? Y te va dando la menor cantidad de objetos. Exactamente. Bueno, sin entonces, repetir palabras. Yo cuando lo vi en la conferencia dije, después vi un video aparte cómo se usaba y está muy bueno porque puedes combinar todos los objetos para hacer objetos propios. Y la verdad que está bueno. El tipo había hecho una dona zombie, digamos. Claro. Y le podías dar vida o podía, tenía el mismo editor que decían los tipos de Warner Bros. Games. Lo tenías para vos para crear las cosas en el juego. Y la verdad que me pareció copado. A ver, vamos a ver después cómo. Este ya no es tanto de puzzles, es más como abierto, más de mundo abierto. Aparte, digamos, el escenario era gigante. Era gigante el escenario. Era gigante. ¿Qué es lo que pasó después? Los videos. Y acá estaban dentro de los 23. ¿No? Empezamos bueno, a contar. Acá habían varios, ¿eh? Hasta acá la conferencia de Nintendo. Estaba muy bien. Hasta acá yo dije, viene bien. Y empezaban a mostrar Darksiders 2, Ninja Gaiden 3, Alien Colonial Marines, nada de lo que no había. El año pasado habíamos mostrado lo mismo. 360 y Play 3. Lo mismo, ¿sí? Pero después empezaron Mass Effect 3, Train 2 y un par de quiero cosas. Quiero decir una cosa, el Ninja Gaiden me parece que tiene un poder. Gracias Ninja Gaiden, porque aprendiste que por ahí con un solo poder todo el juego no era suficiente. La concha de tu madre, hijo de un volquete de puta, devolveme a Ninja Gaiden, sorete. Bueno, y acá empieza la parte casual, que es con el Wii Fit U. Recién acá empieza la concha. Quiero que digas la mayor venta de humo que hizo Reggie en la conferencia fue decir, y ahora va a venir un tipo que es responsable por tres propiedades de la compañía muy importantes. Wii Fit, no sé qué mierda, y Wii Fit Plus. ¿What? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Pasa que vendieron una barra. ¿Qué hijo de puta? No puedes decir que Wii Fit y Wii Fit Plus son dos propiedades distintas. No puedo creer lo que vendió, aparte. Bueno, Wii Fit ya todos sabemos lo que es. Y es lo mismo, pero simplemente en el Gamepad. En el Gamepad y con Pingano. Claro, y primer juego que me muestran controlándolo con el culo. Sí. Dale. Sí. Y había una mina que le te explicaba cómo son los después ejercicios. Después hay un nuevo juego de karaoke que se llama Sing. Dale. Cuando lo vi no lo podía creer. Y aparte, no lo podía creer. Aparece karaoke. Sing, dice Sing y dice título tentativo. Y sí. Y sí, hijo de puta. Y sí. Song se va a llamar Song. Sing You. Sing You. Ahí está. Me gustó. Estás contratado para Nintendo América. YouSing.com.ar. Bueno, básicamente, o sea, te lo vendían como, ahora no vemos a la tele, vos ves a tus amigos, o sea, era usar el gamepad de Wii U con la letra, era un karaoke, nada y tú, más. Y los amigos siguiendo la pelotudez que hacía la pelotudita. Ay, en la pantalla, boludo, así. Pásalo. Genial. Por Dios. Viene el momento de 3DS, ¿sí? Que acá, bueno, después hicieron, el otro día hicieron un evento sobre 3DS. Vamos a hacer un evento, pero igual te mostramos cosas. Se presentaron boludo. Se presentó. ¿Y qué se presentó? En New Super Mario Bros. 2. La sí, puta que te parió. Estaba anunciado. Che, salió Chori y dijo: lo más importante de este Super Mario es el oro. Entonces él se puede transformar en oro, ¿ahí? Es todo de oro. Dale, campeón. Hacemos otro Mario y va a ser re diferente, dale. Y salió el. El objetivo es agarrar un millón de monedas, como decían en la conferencia de segundo Nintendo. Segundo juego 3DS. De Mario en la sí. conferencia. El cooperativo lo vi muy copado. Lo mostraron acá en la conferencia. Cooperativo en 3DS. En 3DS. Ojo, cooperativo en 3DS. Y podés ir de atrás para adelante en el escenario buscando monedas. Disociado, La verdad que es raro, sí, pero vamos a ver cómo está. Me copó la idea. Después lo va a estar bueno, va a romper igual, lo dijimos, pero siempre divertido. ¿Qué pasó después? El Paper Mario Sticker Star. Tercer Mario de la conferencia. Pero no es un Mario igual tampoco, no es un Paper Mario. Es un RPG, dale. Sí, pero es otra cosa. Acá lo que vas a hacer, bueno, básicamente es la continuación del Paper Mario. Es como con tenés stickers. Sí. La rompía mal. Ahora vas a tener sticker que vas a poder usar en las batallas y también vas a poder usar para resolver puzzles. La verdad que yo lo vi en la conferencia de 3DS y no le tenía mucha fe. Cuando lo vi, dije, la verdad, va a estar copado. Pero aparte empezaron a usar stickers para resolver puzzles. A un momento pusieron... No te cree nadie. Boludo. Sí, dale. Yo no le tenía fe, en serio. Sí, posta, porque no... O sea, no es un juego. Es un Paper Mario, boludo. Sí, dale. Pero después del 2, el Super Paper Mario no me gustó mucho, el de Wii. Pasa que ese no era un RPG, era un juego de plataformas medio raro. Por eso. No era un... Entonces dije, si seguían esa línea... Paper Mario, era un Super Paper Mario, una cosa rara. Entonces, la verdad que me pareció bueno, porque resolvía puzzles de escenario, usando los stickers, la verdad que estaba interesante. Y ahora el cuarto juego basado en la franquicia Mario. No, este es el Luigi. Luigi's Mansion Dark Moon. Está bien, sí. Dale un poquito a Luigi. No, Luigi lo Luigi la rompe. Luigi es lo Luigi, mejor de Luigi. Mario. Aparte, Luigi's Mansion me dejó muchas ganas de más, boludo. Muchas ganas de más. Qué juegazo. Qué juegazo Luigi's Mansion, boludo. Bueno, y este lo saludo a Alan Wake. Sí, a ver, una cosa importante. Luigi's Mansion, que no lo voy a decir porque la verdad que es un juegazo, es buenísimo. Hay más fantasmas, es más largo. O sea, tenés varias más... mansiones. Exacto, ahora. No, basta, es genial. Es lo que debe haber sido el 1, lo que están presentando ahora. Es como el portal. ¿Sí? Exacto. Claro, justo, claro, más sí. o menos. ¿Qué tal? Estos dos juegos, tanto el Paper Mario como el Luigi's Mansion 2, van a salir a fin de año. Y el New Super Mario Bros. 2 sale el 19 de agosto en digital y en físico. O sea, lo vas a poder comprar en el 3DS Store o. Sí, porque ahora de a poco va a ser todo así. Mirá también. Vos. Exacto. También sí, de a poco va a ser todo así. Nombran otros juegos más, como el Castlevania. El otro que mostraron fue ese, sí. Castlevania Lords of Shadow, Mirrors of Fate, el nuevo Castlevania para 3DS, que va a ser un spin-off de la saga. Y para saber algo del 2, tenés que No. Yo lo vi en la conferencia de 3DS, claro. la verdad está, pero no, increíble. No, al final yo me la compro. Sí, Epic Mickey, Power of Illusion. ¿Gotti? No sé. ¿Te parece? ¿No es más Power of Two? No, Power of Illusion. No, este es otro. Este es el Epic Mickey. El 2D. Se llama Epic Mickey. Este Gotti. Pero no es un por Epic ahora, dijo. Es igual, es muy parecido al. Está basado en 16 bits, es muy parecido. O sea, no, es igual. Esa es la idea, porque el chabón que lo hizo es fanático. Es fanático, exacto. Está bien. Entonces, la verdad que le tiene muy buena pinta. El Kingdom Hearts 3D, digamos, como para hacer otra cosa. Y después. Está bueno, boludo, dale. Sale, yo a mí la verdad que mucho no. Pero bueno, no, sí. Están, boludo, está Tron Legacy, boludo. Lo vi en el coso. Dale, Lego City. Sí, salió. El Undercover ese. Lo mejor de la conferencia de Nintendo. Fuera de joda, lo mejor de la conferencia de Nintendo. Es un sandbox. Tiene el humor de Lego. Yo tenía que tenía momentos Prince of Persia. Sí. Tenía momentos tipo GTA. Boludo, te hablaban en el coso. Tenés que ir acá, papá, y te aparecía la minita, boludo. Acá, en el coso. Bueno, che, boludo. Sos un cana. Y ahora, encubierto. Pará, porque se viene referencias ahora. Referencias a Matrix. Referencias a eso. Mirá lo que se viene ahora. No. Así que yo pensé que era humo, porque lo presentaba el año pasado, y la verdad que no. No, la verdad que la rompo. Vamos. Y ahora viene el Just Dance 4. No, Chacu, vos sabés lo que viene ahora. Vos sabés. El Zombie U. Falta bueno. Todavía. Sí, Zombie U. Todavía queda algo más o menos bueno. Mostraron Zombie U. Lo que se ve no es in-game, es una cinemática, en realidad, armada para la verdad. Yo no sé. Un trailer mezclando gameplay. Sí, mezclado gameplay. Eso no era gameplay. No, boludo, las manos que usan en control era CGI. Por lo tanto, eso no sé si es gameplay o no. Pero lo que estaba de fondo era lo que se veía en la pantalla. Espera, agárramela, así te lo digo. Era gameplay, boludo. Para mí. No, digo. ¿Sabes por qué digo que era gameplay? Me quedan dudas. ¿Sabes por qué digo que era gameplay? Pues se veía como lo orto. Sí. Eso puede ser. Pero por eso te digo que era gameplay. Pero digo, ojalá que hubiera sido, haya sido gameplay, pero tranquilamente podría no ser. Igual la idea es muy interesante. Porque me gustó lo que vi. Es el juego que mejor muestra cómo se usa el control. Exacto. Lo atacaban los zombies. Podía usar el control como escáner. Podía abrir el inventario en tiempo real y podía ver los zombies acercándosele y él, mientras tanto, buscar el inventario en el control. Lo de los puzzles es buenísimo. Tenía que buscar una combinación. Me parece que es el único juego que vi en toda la conferencia que usa el control. Y lo usa muy bien. La verdad que... A ver. Y tiene buenas ideas el juego detrás. Espero que... espero que no sea otro Red Steel. Teoría, aparte con... Iba a decir lo mismo, Chahu. Espero que no sea otro Red Steel. Iba a decir lo mismo, Chahu. ¿Sí? Porque se ve medio genérico. Yo no sé, tipo, cuánto se va a extender... Digo, cuán longevo va a ser el juego, cuánta vida va a tener, ¿viste? ¿Cuántas veces lo puede jugar? ¿De qué? ¿Cómo va a ser? ¿Va a tener historia? ¿Va a ser simplemente sobrevivir? Eso es lo que me da el miedo de decir... O sea, porque dicen, con una mordida, caputaste. Sí, porque como que después pasás a otro personaje... Claro, y tenés sé si va a ser tipo medio arcade, de sobrevivir y chao. Y vos sos un sobreviviente. Si te matan, apareces como si fueras otro sobreviviente y tenés que ir a buscar al chabón que eras antes vos para recuperar tu equipo. Ah, listo. Y él va a estar convertido. Vamos así a ver, que ojo. Suena interesante. Después viene el tráiler de Ubisoft con Rayman Legends, Assassin's Creed Tis, 3 y Rabbids Land, bla, bla, bla. Y ahora sí. Hasta acá decís, bueno, una conferencia copada, digamos, más o menos. Pero con ¿se acuerdan de Wii Sports? Ya había caído. Sí, bueno, pero todo el mundo tiene. Todas las conferencias tuvieron un momento casual y un momento choto y aburrido. Ahora, lo que mostraron acá. Aparece Reggie con un montón de cosas como de guirnaldas. Esas son las cosas que manejan de Nintendo. Pero son Nintendo, y son así. No, pero boludo. Bienvenidos a Nintendo Land, dice el. No la caretees como que se lo estás vendiendo a todo el mundo cuando esa boludez la pueden disfrutar solo nene de 10 años. Y menos, te digo. Como Sony cuando presentó el Mobile. No, ya vamos a llegar. Voy a descargar ahí. Pero digo, igual quiero decir una cosa. Quiero sincerarme. Yo vi el minijuego de Luigi y yo lo quiero jugar. Perdón. Es que perdón. Y yo, para el Wii Sports. Al contrario, más gente lo va a jugar a esto que. Claro, es el Wii Sports de Wii U. Es el Wii Sports de Wii U. Es más fácil que un padre juegue esto con su hijo. Bueno, sí, pero redondemos la idea. Y eso es para todo el mundo. Redondemos la idea. Nintendo Land es una especie de parque de diversiones de los personajes de Nintendo en el que vas a tener varios minijuegos, ¿sí? Lo que es el Wii Sport, digamos. Pero basados en Nintendo. Y se ve bien, por lo menos. Sí. Por lo menos se ve como el culo con los Mis. Y juegos basados en... Son demos tecnológicos. Y va a vender una cantidad. Sí. Ridículo. Preparémonos, muchachos, porque va a vender una cantidad. Va a ser el juego que, si viene un papá y se lo compra el hijo, es lo primero que va a comprar. Está muy bien que lo hayan presentado, pero mostrar 10 minutos de la conferencia con un ponja hablando y mostrando... Y cerrar la conferencia con esto. O sea, y con unos fuegos artificiales ahí en la pantalla. Sí, horrendo. Sí, sí. No. Malísimo el final que le dice, y ahora vamos a ver un poquito más. Y ven, No. Horrible. ¿Qué presentaban en el juego? Bueno, presentaban justamente como una especie de laberinto donde había cuatro jugadores y uno con el control de Wii U. Con el que tenía el control de Wii U veía a todos los personajes, ¿sí? Y los otros veían solo una parte del escenario. El minijuego de Luigi. Claro, a ver, era lo que dice juego asimétrico que llama Nintendo con el tema de la Wii U. Está bien que lo hayan presentado, pero no puedes gastar todo ese tiempo. Era aburridísimo el tema. Claro. O sea. Una cosa vos pones un ejemplo y después que la gente lo pruebe en el show. Otra cosa es en la conferencia meter 15 minutos de un pelotudo hablando uno de eso. Uno de los tipos de juegos era basado en Luigi's Mansion, sí. En el cual jugabas con cuatro personajes, un minijuego en el cual había un fantasma que te perseguía. Sí. Ese era el quinto jugador. Y solamente el que tenía el control sabía lo que pasaba. Sabía lo que pasaba, exactamente. Ahí me divirtió, yo lo vi bien. No. A ver, la idea de presentar el control de Wii U con un juego como el Wii Sport parecido está perfecto. Ahora no puedes gastar y cerrar la conferencia. Digo, lo vendían como vos. Porque después cerraron la cortina y se terminó. Para terminar con esta conferencia, yo te dejo. Porque, bueno, nada, nos gusta tu opinión. Así que queremos saber qué opinás, qué nos dejó esta conferencia en Nintendo. No, para mí no fue una mala conferencia, pero fue la terminaron muy mal, digamos. Y no fue la mejor, obviamente, es la de Ubisoft. No puedo decidirme entre Nintendo y Sony. La verdad que están las dos ahí. No puedo decidirme. Porque las dos tuvieron cosas copadas, tuvieron cosas de mierda. Pero, digamos, están ahí. De las tres grandes, no puedo decirme entre una de las dos, sinceramente. Muy bien. Bueno, esto ha sido la conferencia. Un aplauso para Fede, que ha pasado acá a contarnos un poco de Nintendo. Y a la vuelta tenemos otra gran conferencia, una de las tres grandes. Vamos a hablar de Sony. I must have dreamed 1,000 dreams. Bueno, decíamos que íbamos a tratar una de las tres grandes, bueno, porque Microsoft, Nintendo y Sony claramente... Igual ya es tipo... Microsoft es como el grande que nunca ganó una Copa Libertadores. Sí, ahora es, sí. Es una buena descripción. ¿Por qué no me chupas la puntita? Es como Holanda, que decís, claro. Che, sí, pero nunca ganó. Nunca campeón. No, no. Yo igual me la veo, así que no puedo ganar nada. Vamos a hablar de Sony. Bueno, la empresa que hace PlayStation, reconocida mundialmente por todos los gamers como una de las grandes empresas de esta E3 y bueno, de la industria. Hablemos un poco de eso. Bueno, arranca con su típico trailer que apunta al corazón del gamer. Dice, me gusta mucho el trailer al principio. Sí, sí, sí. Es muy, siempre muy power. La música épica. ¿Sabes qué sentís? Es como la publicidad, ¿viste la publicidad de Cristina? Sí, pero después... que él dice, y después tira una lanza. Y tira la lanza y dice, y este pibe que hizo en la UTN, después se volvió un hacker intergaláctico. Sí, y la verdad que lo sentí muy así. Bueno, siempre arrancan de esa manera. Tal no, sube Jack Tretton. Jack, te vendo arena en el desierto, Tretton. Es el personaje de la E3 que más... me cabe mirar, no sé por qué. Es como que siento que me está vendiendo algo y tiene mi mismo código, no sé. Es un garca como es un garca, es un garca, claro, ¿sabes? Es un boga. ¿Sabes que sí? Es un boga, boludo, es así. Bueno, todos esperamos que... dice, bueno, un saludo a Kevin Butler. Sí. ¿Por qué no? Kevin Butler, boludo. Bueno, lo que más le voy a criticar a Sony es lo estructurada también que fue. Sí, fue estructurada. Cuando Sony debería ser, pensar un poco y hacer algo más con onda, tipo ponerle onda. Están en la industria del entretenimiento ellos también. Estoy de acuerdo que fue una conferencia muy, como muy... Por lo menos en Nintendo tuviste a Miyamoto en el escenario, boludo. Bueno, pasa. Es un grosso, sí, también Miyamoto. Nintendo era muy robótico, ¿qué tiene pero... Sony para meter en el escenario? Bueno, así, como Nintendo. ¿Qué palo que tiraste ahí? No, no, no, pero digo, no, pero no tiene una figura. No, no, claro. Tiene, no tiene. Kevin Butler es gran turismo, una figura de Sony. Kevin Butler, obvio. La mascota, sí. En realidad. Y a Kojima... Ah, no, es cierto que... No, pero es en Microsoft. Kojima dólares. ¿Qué? Sí, ¿Cómo festejaron el momento que Kojima aparece en la 360 y después se lo metieron en el orto? No volvió más a Dante diciendo, cabe, te cabió después que no salió una garcha. No, salió el colegio. Ahora saben qué hacer con el juego, boludo. No saben qué hacer con el racing. Vamos, vamos. Bueno, le mando un saludo a Kajirai, que nunca subió. Nunca subió Kajirai. No, saludó, medio que hizo. Sí, hola, hola, estoy en el escenario. Mirá, no, después de la conferencia desastrosa del 2006, no podía subir más al escenario. Nunca puede subir más. Rich Racer. Nunca más puede volver a subir. Bueno, sube, arrancan como diciendo: hola, sí, ¿qué tal? Somos Sony Pim. David Cage de Quantic Dreams aparece, la empresa de Heavy Rain y todo. Se pone todo, se pone todo. She's in my pants por todo lado. Otra de las mejores cosas. Y bueno, en el podio de la E3 está seguro y está peleando ahí. Empresa creadora de Heavy Rain, una de las grandes expectativas y apuestas. El Gotti de Aspe de 2010. Si no lo jugaron, jueguenlo. Una aventura gráfica muy particular. ¿Podemos decir aventura gráfica? Es muy difícil. Es difícil. Es una experiencia muy buena. ¿Qué presentó entonces David, muchacho? Presentó al nuevo juego de Quantic Dreams, a esta nueva propiedad intelectual, un nuevo juego. Directamente, cosas que no se ven mucho hoy por hoy, como vimos en Watch Dogs, por lo menos. Llamado Beyond. Dice que va a estar protagonizado por Ellen Page. Y ahí el Frikimundo aplaudió, acabó. Dice, o sea, la besta ahí. Con Poro nos abrazamos mentalmente. O sea, fue como cuando haces un gol en la tu equipo en la tribuna. Se dieron cuenta que Ellen Page descubrió que los frikis se lo querían garchar y empezó a hacer cosas para frikis.net. Bueno, muestran un trailer que dice, todo esto es in-game, ¿eh? Ojo, la tenemos así de grande. Y sí, si no tiene... Las caras. Verdad que las animaciones que se vieron, yo no lo puedo creer. O sea... No lo puedo creer. Marian, no te estoy diciendo que era grande. Gráficamente increíble. Estoy diciendo que las animaciones me partieron. Lo que se veía era el muy sudor, real. La piel mojadita de Ellen Page. No, pero las expresiones. Las expresiones de ella. Natural. La cara lo de natural. Nada de ella, la cara de Ida y la cara del tipo. La verdad que es muy, muy no bueno. Sé si no estaba a la altura de Ellen Noir o parecido. Más, sí, no, para capaz mí mucho que más. Usa no, la no, más. Tecnología. Sí. Ellen Noir tenía un problema que era tipo, le hacías un círculo en la cara y eso era lo único que se movía. Era medio muñecazo. El resto era como medio. Se veía como el horror. Claro, por eso. No, pero la verdad que lo que se vio increíble. La historia, o sea, ella básicamente es una piba que, bueno, tiene una conexión con alguien del más allá, no se entiende muy bien. Y tiene unos poderes, al parecer. Tiene unos poderes, claro, místicos. Supernaturales. Y la quieren venir a buscar, tipo, cae todo un coso SWAT a la estación donde estaba, y ahí no se sabe más qué pasa. La verdad que el trailer me puso la piel de gallina. El trailer a mí me hace suponer que el juego va a tener un poco más de acción. Yo también pienso. Puede ser. O sea, no creo que. No es que de repente va a ser tipo un juego per se y vamos a controlar todo, no sé, no creo, no va a pasar. No, pero eso. Parecía más interactivo, parecía. Sí. Y parecía que iba a tener más acción, eso está clarísimo, por los poderes de ella, por todo. Nada, fue de lo mejor de la E3. Después yo leí una entrevista de Game Trailers y que te cuenta una parte del juego y la verdad que Se viene increíble, increíble. O sea, a ver, la elección de Sony fue arrancar fuerte. No, no, pero ahora vas a poder controlar más cosas, por lo que yo leí. Sí, y, y aparentemente vas a controlar a ese ente del más allá. Exacto. Por separado. Y es como que hay una dualidad: agarras la lente, después se juega con los dos. Y aparte, vas, creo que tenía una parte que ella controlaba una moto. Controlaba. La verdad que parece muy interesante. Bueno, decía que una manera muy grosa de arrancar de Sony. Y como que si vas a arrancar así, tenés que mantener el nivel. Sí. Y la verdad es que no lo mantuvo. O cerrarlo. O cerrarlo de la misma manera. Como hizo Ubisoft. Como hizo. No. Se fue a la pija Ubisoft. Por favor, bueno, después seguimos con esta cosa. O sea. ¿Es el PlayStation All Star Battle Royale? No. Por favor, no la careteen más. No. Por favor. O sea, todos aceptamos que puso... el juego es una garcha. Bueno, pará. Se ve horrible. Mira, en el video. Igual a Super Smash Bros. Escucha, en el video que subió PlayStation oficial, cuando sube a YouTube, en los tags decía Super Smash Bros. Después lo sacaron. Sí. ¡Buena! No, son muy barderos. Es que es un género el Smash Bros. La verdad que. Bueno, también único, yo. Único, sí, tenía el Power Stone. Bueno. Lo único medianamente interesante que mostraron es que una misma persona podía estar jugando en la Vita al mismo tiempo. Crossplay. Claro, pues sale también para Vita. Pero no va a ser divertidísimo. Va a ser divertidísimo. Yo te voy a decir. Pero es una copia descarada. Punto. Igual es divertidísimo. Va a ser una garcha. ¿Por qué? Yo aseguro que eso va a ser una mierda. Para mí va a ser divertido, ¿eh? Para mí no. Lo que no quita que es un choreo zarpado, ¿eh? No. Pero no es un choreo. Para mí, es lo más descarado que vi desde Dante's Inferno. Sí. O sea, yo lo noté durísimo aparte. Yo lo noté duro también. A mí no me gustó. No, a mí no me disgustó el juego. Para no mí me se gustó mal para nada. No lo sabían explicar. Yo no lo bancaba. Cosas, te voy a ser sincero. Yo no lo bancaba hasta la conferencia. Lo que vi en la conferencia no me disgustó. A mí no me gustó. Hay que ver si tiene éxito porque los personajes de Sony no son tan masivamente conocidos todavía. Pero. Falta. O sea, tenés a. ¿Cómo se llama? Aparte son Fat demasiado Princess. Cualquiera, o sea, que esté fallando. ¿Quién es Fat Princess? No, pero el tema de que va a estar Kevin Bates, sube, boludo. Big Daddy, la, boludo. Big Daddy. ¿De Sony de qué es el Big Daddy? Está bien porque va a tener invitados de otras me gente. Me chupa pero, un huevo. Por lo menos es más o menos conocido. Claro. Fat Princess, boludo. Bueno, después tiran una bomba y diciendo, che, le vamos a traer a los de Plus un par de juegos gratis. Exacto. Un par nomás. Variaron. Muy bueno, muy bueno. Van a tirar muchos juegos gratis. Little Big Planet 2, Infamous 2 y Saints Row 2. No. Muy zarpada la boca. No, pará, más. Shadcast 2 también. Más. Shadcast 2 también. Bueno, se los comió. Shadcast 2. No, porque no lo dijeron en la conferencia. Bay Marine. Sí. Varios juegos. La verdad, un par de descargables también. Muy buenos. La verdad que todos los que pusieron. Muy variadito. $260 fueron, No, la verdad una apuesta interesante para PlayStation Plus, una cosa que pedíamos. Bueno. Infamous 2, muy bueno. Little Big Planet 2. Infamous 2 no llega al año, todavía de estar lanzado. Muy bueno. Es verdad. Como Microsoft regaló Xbox Slims en esa conferencia, esta vez Sony le regaló un año de Plus gratis a todos los que habían asistido. Qué bueno. Más o menos bueno. Después dice que los PS1 Classics van a llegar a PlayStation Vita, entre ellos Tomb Raider y Final Fantasy VII. No, todos van a ser, pero decime cuándo. Sí. Después dice... Por favor. Lo único que presentaron para Vita fueron dos juegos. Que ni siquiera mostraron nada y no se vio nada. Eso es uno de los grandes errores de la conferencia de Sony. No lo puedo creer. O sea, el gran error. Para mí es el gran error y el gran ausente de la E3, más allá de GTA V, más allá de Half-Life, es Vita. ¿Dónde estuvo la Vita? No, pero me parece grave que no hayan mostrado nada. Porque no te está yendo bien, aparte. Vita fue la vedette de la E3 anterior. Claro. Entonces, dale soporte ahora. ¿Entendés? Que la tenían que mostrar. Boludo, no la están vendiendo. Todos los juegos que podían tirarle a la consola. Tenían que darle una nueva... Pero aparte, quiero decir una cosa, después hubo una conferencia, me parece, de prensa, fueron algunos juegos de Vita, pero yo lo que quiero decir... Sí, hace un tiempo, es lo mismo que está haciendo Nintendo, yo lo quiero decir pero es, no importa. La E3 no hubo nada, claro. Y me parece gravísimo. Malísimo. Sí, pero no mostraron nada tampoco. Pero aparte, claro... O sea, de acá a fin de año, ¿sabes que va a haber un par de juegos? Y sabemos, dos los mostraron ahora. Pero pará, ¿qué mostraron? ¿Cuántos? Un trailer. Nada, mostraron... O sea, no, mostraron lo que va a haber. Call of Duty no Black Ops mucho. Declassified. No mostraron nada. El logo nada más. Claro, si no lo mostraste ahora, eso sumo. ¿Qué pasa con el juego? Y lo de Assassin's Creed, decís... Y un trailer. Decís, que después, algo del juego. Después salió el trailer y parece que está bueno, pero... No, pero a ver, ambos van a estar buenos, pero no importa. Total. Escúchame, Guillo. Mostrame más. Hay que ver cómo es el juego. Porque, ¿por qué carajo no? En vez de usar el tiempo para mostrar... Lo de Assassin's Creed 3, que sigue, que estuvo muy bueno también. Pero eso ya lo muestra Ubisoft. Mostrame el de Vita. Sabiendo un montón de cosas que hay. Y más de 60 millones de PlayStation 3 vendidas. Mostrame algo de Vita, que hay. Claro. Un millón de tiempo para el PlayStation 8. Para el de Vita. Nada más. Totalmente. Llegaron a 2 millones. Mostrame cosas de Vita. ¿Qué más? Sí. La verdad, bueno, como dicen acá, patético. Sube la gente de Ubisoft y la gente de Assassin's Creed. Nos muestran Assassin's Creed 3. Esta vez toda una escena que se desarrolla en unos barcos. Natalia, igual, muy buena. Me encantó. Sí, pero digo, buena. Mucha gente a nivel lo veía decía, Ah, ¿pero qué? ¿Ahora va a ser todo en barcos? No. Tranquilo, va a ser tipo una secuencia. Claro, una parte. Como la parte de los cañones del anterior, ¿te acordás? Claro, hay un montón. Claro. O sea, en todos los Assassin's Creed hay un par de estas cosas. O sea, son cosas que bien. También refrescan un poco el gameplay. Saben que no, el juego no va a ser así. Obvio. Boludo, pero no todos ponían que ahora es campeón. Acordate Resident Evil 4 también tenía la parte de los multos de smashing, de como los quick time event. Claro. Son cosas que refrescan el gameplay. Me gustó la parte de la escena, ¿eh? Con el timoncito. Aparte las animaciones, todo como se explotaba, todo increíble. O sea, la verdad es que estaba bueno. Bueno, y ahora lo peor de la E3. Para mí. Lo peor de la E3. Sí. Y fue el momento más vergüenza ajena que yo vi. El Book of Spells. Ah, sí. Yo la adelanté. Basada en la saga Harry Potter. No la vi. Basado en la increíble y queridísima saga de Harry Potter, de hecha por J.K. Rowling. Bueno, la cuestión es que vas a tener un Wonder Book. Es un iToy. Un iPad. Claro, pero tipo, abrís un libro. Es una realidad aumentada. El libro tiene como los códigos de la vida, ¿viste? Sí. Eso tiene. Una y poronga. Vas a ver cosas en el libro como si estuviese hechizo, un libro que está bueno, te mueve. No entiendo la comodidad. O sea, ya se los veía a ellos que seguramente lo habrán ensayado miles de veces, muy incómodos, jugando con la tele como si fuera un espejo. Haciendo, no entiendo qué todavía. Hechizos. No le funciona. Y había una mina, ¿no? Había una mina en la presentación, como pasando con. Estaba jugando en la mina. Había una chubi y había otro chaco horrendo lo que se vio. Estuvieron media hora con eso. No media hora, 15 minutos enteros con eso. Un desastre. Funcionaba mal, me parecía aburrido. Y me parecía complicado. Los gráficos eran horribles. Era algo para chicos, mostrarlo con chicos. Eso traba un poco la chica. Para chicos, era bastante complejo como para hacer para chicos. Sí. Un pibe de 7 años no te lo puede conectar solo eso, no lo puede armar. Yo solo. Hubiera hecho tipo un video grabado con chicos en un lugar jugando un rato largo, lo editaba y lo ponía ahí, dos minutos. Descargo. Y ahora en mi descargo, lo que quería decir con los juegos, los controles de movimiento que le dije antes a Chajo y a Lean, loco, ¿cómo no van a hacer un buen juego de Harry Potter teniendo lo más similar a una varita que es el Wiimote y es el Move? El Sorcery. ¿Cómo? Pero hacémelo con Harry Potter. Ponle un poco de Miss, perdón. Ponle a Hermione. Salió más barato el Sorcery. Mi review esta semana en el Sorcery. Sí, bueno, bien, pero es el Sorcery. Yo quiero algo de Harry Potter, loco. O sea, quiero algo basado en la franquicia. Es Harry Potter, solo que se llama Prim, nada más. El Sorcery. Bueno, sí, está bien. Igual entiendo lo que dice. No tenían la papota para pagar el nombre Harry Potter. ¿Cómo no vas a hacer nunca un buen juego de Star Wars? Teniendo lo más parecido a un puto sable láser, tienen que hacer Star Wars Kinect, que no tenés nada en las manos, el Kinect le saca el realismo a las cosas. No, tiene que ser un montón. Y para mí sacaron como 5 juegos de Star Wars. Sí. Ninguno bueno y ninguno usando el Wiimote. Perdón, quería hacer ese descargo. Está muy bien. Bueno, Book of Spells, una garcha, loco. Tardaron un huevo a la gorda, no le salía el truquito. No le salía, sí. Qué nerviosa se puso esa mina, por Dios, qué mal la pasó. La mano, ¿sabes qué? Para el dato de color, tiene la mano media gorda, medio esas que te abrazan cuando te das en invierno. Tranquilo, ya te pego donde vas. Y te estoy frenando antes, Te cortan la circulación. Sí, te pego donde van. Te ponen y cuidado, sí, la mano, sí, tranquilo. Basta. Sí, Guillo, por favor. Seguimos, y bueno, de repente quisieron vender con bombos y platillos algo que a esta altura no sé si sorprende tanto. Y algo del. Bueno, cuando salió el 3, dijimos, che, bueno, es el primero para esta generación de consolas. Mirá cómo se ve, wow. Y esta vez fue God of War Ascension y todos dijimos, God of War. Dale. A mí me la puso re venosa. A mí también, me encantó, pero no sorprende. La a nadie le llama la atención. Romper por todo. Sí, lados. No te llama la atención. Genial. Lo voy a jugar si está bueno, pero. No, va a estar bárbaro. No lo espero, No va a estar bueno. Te imaginas, no lo espero. No sé. No, yo tampoco. No, me vuelvo loco. Yo lo voy a comprar el mismo día. Lo recontra quería. No. Yo quiero decir la verdad que estoy re de acuerdo, entiendo la sensación, toda la pelota, pero yo va a salir y el otro día lo voy a comprar. Obvio, sí. Sí, obvio. Pero la verdad es que sea malo. Pero el impacto no es el mismo que fue cuando salió el de Uncharted 3. A eso hoy. El impacto no fue el mismo. No, obvio. Ya no lo es. Pero pará. Es el cuarto juego de la saga. O sea, no, cuarto no, pará. Faltan los otros dos. Está bien, bueno, es el séptimo juego de la saga. Sexto juego, ¿qué están? Los dos de PSP y los tres de PlayStation. Bueno, perfecto. No, el séptimo es este. El séptimo, si tenés razón. No, bien. Exacto, sí. No, es el sexto. Chacu, ponte de acuerdo. Bueno, pará. La verdad es que lo que se vio está bien. Tenía pocos cambios con el respecto al 3. Si lo ves bien, tenía varios. Yo vi una cosa muy interesante. Agarraba armas de la nada. Sí, y pegaba con los puños. Y en un momento me pareció ver que agarraba una espada y me pareció ver que hay gameplay. Porque yo creo que el grave problema de God of War, que deberían solucionarlo, es que las armas secundarias son muy malas. Porque usar el martillo en el 2 es una paja. El único que más o menos funciona es en el 3. Más o menos. Después, en un momento retrocedía el tiempo como para armar una estructura y para escalar eso también. Fue raro. Sí. Pero digo, la va a romper, seguro. Sí. Porque todos los juegos la rompen, pero es una fórmula que no falla. No. y es la misma gente que lo hace. Se veía bien, sí, seguro. Se veía un Kratos distinto. Perdón, el modelo era distinto. No entiendo el problema. No, yo estoy yendo a problema de decisión de Sony de presentarlo de esa manera y como puesto en la conferencia. En el contexto de la conferencia. ¿Vos no lo pondrías en la conferencia? No, no fue el cierre. No fue el cierre. Yo igual no me impactó. No gastaría tanto tiempo en mostrar tanto el gameplay, digamos, porque ya sabemos cómo es God of War, ya sabemos cómo se juega. Salvo que haya una novedad importante en el gameplay. Que es el multiplayer acá. Diciendo, claro. Para mí mereció el momento. No importa, vamos. No, está bien. Pero tenemos que tener presentar. Tenemos diferentes opiniones. Tengo que presentar. Esto es exclusividad. No me llama la atención el juego. Claro. El concepto. Segunda exclusividad importante que mostraron en la conferencia. Y bueno, yo pensé que iban a cerrar así, pero me había olvidado de uno de los juegos y de las cosas que... El multiplayer me parece un bochorno. Quiero decirlo. Sí, pero digo, hubiera entendido más si mostraban el multiplayer que si mostraban esto. Sí, es lo que yo te digo. Que lo mostraron antes porque se anunció hace un... Me parece que es un juego que no necesita multiplayer. No sé si va a gustar o no, pero no necesita multiplayer. No lo necesita para nada. Pero es la única novedad significativa. Dejemos de meterle multiplayer a los juegos que no necesitan. Estoy de acuerdo con vos. Inventemos juegos multiplayer. Estoy de acuerdo con vos, pero si es una novedad, presentalo. Claro. ¿Entendés? Cierto. Nos salíamos que habían presentado el Far Cry 3 y habían con el presentado Hola, les vengo a traer el Far Cry 3. Esta vez modo cooperativo de 4. Que era un Left 4 Dead mal hecho. Era horrible. Era asqueroso. Era horrible. O sea, todo lo que se vio era... No sé, era un chabón cargando una cajita. Malísimo. O sea, no se entendía. Jugaban como el orto. Además, en la voz del chabón tapaba el resto. Vamos a preguntar, perdí una tontería. ¿En qué momento usan la Vita como si fuese una Wii U? ¿Hay un momento? En ningún momento. No, en ningún momento. Pero prometieron algo así, ¿no? Dijeron que se podía. Renton dijo... Todos los fanboys están diciendo eso. Renton salió en Aspe Gamer diciendo, ¿por qué carajo no usan la Vita como una Wii U? ¿Por qué no es tan fácil de hacer? Es así de simple. Cierto. Porque en PlayStation 3 no debe ser tan posible. Después vamos a ver, qué pasa con PlayStation 4. Porque si hubiese sido tan fácil también emular el control de la Wii, lo hubiesen hecho el año después de que salió la Wii. Y no es tan fácil. Así que eso requiere mucho tiempo de investigación, mucha guita, ¿sí? Y entonces salen con eso a las apuradas porque Nintendo les ganó de mano. Es así de simple. No sé, sacó un poco el fango de Nintendo adentro, pero es verdad Es un tema de tecnología. Para mí es compatibilidad de tecnología. Ya justo va a estar en la de Microsoft, pero queremos decirle que vamos a hablar de ese sistema. Ya hablamos. No, es verdad, perdón. Esto va. Ya hablamos, Chajo estuvo callado porque le picaba la garganta en la de Microsoft. Y entonces es vamos. Fanboy, pero asentía con la cabeza. Bueno, ¿cómo cierra Sony? ¿Cómo cierra Sony? Con un tanquecito. Con un tanque, mejor dicho. Sí. Con uno de juegos más esperados de una empresa que últimamente, bueno, la viene rompiendo porque viene rompiendo hace Uncharted. Es Naughty Dog y es The Last of Us. Ahora, muy bien por Naughty Dog porque todo el mundo decía, ¿iba a ser un Uncharted? No. Es el Aya Malay. Exacto. Y con más presupuesto. Con más duración. Mucho y más colores. Quiero decir una cosa. Dos, quiero decir. Una, qué limpia se ve la pantalla. Me sorprendió. Y la otra es, quisiera ver, porque yo lo que no entiendo es. Hay un momento en el que hay como cinemáticas en vivo que los personajes reaccionan de una manera ante una situación que se genera random sobre un enemigo. Por ejemplo. El tipo está cubriéndose, le dispara a un tipo y se queda sin balas. El tipo le dice, uy, no se conozco ese sonido. Y la pendejita agarra un ladrillo y se lo tira en la cara. Pero en un momento muy particular del juego y parece que es gameplay. Entonces, claro. ¿Cómo funcionará eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, entro de una y mato dos chabones? Porque... Debe haber situaciones ya como predeterminadas en ciertos lugares del escenario. Entonces, si vos haces algo ahí, tiene un par de cosas que puede hacer la otra minita, por ejemplo, seguro. Para mí, Naughty Dog. No creo que vaya a ser muy diferente. Muy atada con el tema de las cosas scripteadas y ya creo que ni te das cuenta. Ojalá, porque es verdad que en Uncharted 3 hay momentos que no se nota realmente. O sea, la cinemática también. A veces cuando golpeas a una persona contra la barra y Nathan agarra la botella y le dice, aparte se siente muy fluido. Bueno, claro. Es una realidad. Bueno, a ver, como decíamos, para los que decían que iba a ser un Uncharted, la tienen un poco adentro. Es algo realmente muy distinto. Es un survival con elementos. Se siente muy survival. De hecho, en un momento me sorprende que mata a una persona y agarra dos balas. Y de hecho, él empieza el juego diciendo cuatro balas. Bueno, claro. Es un poco la presentación, digamos, la sinopsis, en el cual claramente hay escasez de un montón de cosas. Y de hecho, el tipo en un momento tiene una valija, como con los ítems, y demuestra que tiene azúcar y cosas y ingredientes para hacer cosas más grandes. De hecho, en un momento arma una molotov, obviamente. La verdad que se veía muy interesante. Quisiera. Sí, lástima que ya lo vimos en el Aya Malay. Sí, exactamente. Es igual en la falta de balas, en la falta de todo, en el inventario, en un montón de cosas. Es verdad. Está bien. No sé qué habrá pasado ahí. Es verdad, pero también... De todas maneras, este se tampoco... veía de la NASA, las animaciones... No, no, no, no. El Aya Maral tampoco inventó el survival. Claro, claro. No, seguro, ah. seguro, pero es sí, muy sí. parecido esto, ¿eh? Aparte el concepto de plataforma, survival, la situación es muy parecida. La situación también, apocalíptica. ¿No? Como parecidos. Todo, y la situación con los enemigos y cómo se desarrollan los combates. O no, perdón, porque en el Aya Maral era una manera muy particular, pero... Era un déjà vu, boludo. Me hacía acordar muchísimo. Por lo tanto, quizás no me impactó tanto. La verdad, igual, de todas maneras, lo que se vio es buenísimo. Cómo se ve las animaciones de los personajes. O sea, se veía excelente. Y cómo el chabón, tipo, se quería cubrir en un momento contra un cajón, una cosa así. Y cómo se apoyaba las manos en las cosas. Claro. Era como reorgánico. O sea, todavía más que Uncharted 3. Bueno, ha pasado la E3 por ASPE. Hemos tenido un programón. Vamos a hacer un corte para un cierre final. Que nos pareció tal cual. Pero que hasta acá la información de todas las conferencias, etcétera. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos tenemos ese pequeño cierre de nuestro programa con anuncios, abrazos y un montón de cosas más. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Bueno, vamos a pasar a hacer una vuelta por lo que más te gustó de la 3 según cada personaje que nos hemos quedado acá. Vamos con Liam. Bueno, yo esperaba mucho la 3 y me quedé con las ganas, pero un par de cosas buenas hubo. Sony mostró, por ejemplo, Beyond Two Souls, que me encantó, y The Last of Us, que también lo recontra espero. Y después Ubisoft con Watch Dogs. Fueron lo mejor para mí junto con Tomb Raider. No hubo más nada. Sí, fue el top. La verdad, no hubo más nada para mí. Lo demás ya se sabía, ya se esperaba, y lo demás era una porquería. ¿Mejor conferencia? Es difícil, creo que me quedo con Ubisoft, entre todo. De las tres grandes, no sé si podría elegir una. Claro. Porque Sony, dentro de todo, estuvo un poco mejor que Nintendo, me parece. Pero no mucho, apenas mejor. Desde acá, yo quiero decir un disclaimer. Por ahí va a sonar mal, va a quedar mal. Me chupo un huevo. A mí me gustó la E3. Yo quiero decir que mucha gente está viendo el evento de una manera que me parece que no es la forma que lo tiene que ver. A ver, la E3 es una venta de humo, sí, zarpado. La E3 viene a vendernos juegos como puedan. La E3 muestra momentos de mierda. Pero es un momento al año que tenemos los gamers para ver conferencias de lo que nos gusta. Es el mayor evento del mundo. Creo que te gusta más el hecho de la E3 y en la me época gusta la, me gusta. Que la E3 en no, sí. No, a mí me chupa un gole cómo está en la E3. Me gusta la época, es como Navidad, ¿entendés? Es tipo... Comparto al 100%. Vienen los juegos, mostramos un montón de videos para nuevos. Mí es uno de los hay un montón año. De debate gamer. Buena onda, discutimos lo que nos gusta. Devil Cry va a ser una pija, no va a ser una pija. Resident Evil 6 va a ser una pija, no va a ser una pija. No, totalmente. Es muy interesante. Yo ¿sabés qué es cuando sentís que lo que te gusta a vos está tipo en boca de todos? Total. Es como tipo, che, está la E3. Es que hoy más que nunca. Cállense. Hoy más que nunca. Lo ven millones de personas, le interesa a todo el mundo, así que chúpenos las pijas porque estamos acá. Total. Personalmente quiero decir que la verdad que fue un placer la cobertura que hizo ASPE de la E3. Quiero realmente felicitar a todo el staff. Yo no participé en esta cobertura. Lo han hecho todos mis compañeros y yo quiero decir personalmente que para mí ha sido... digamos, un orgullo realmente estar en una web que streameó todas las conferencias. Hubo un chat de Facebook en vivo para que estuvimos con toda la comunidad. Hicimos una nota de cada conferencia, incluida la 3DS que fue al final y la estamos viendo. Inclusive ese 3 minutos de mierda de Nintendo diciendo que iba a ser el Miiverse. La hemos cubierto de pe a pa, hemos hablado de todo lo importante de la E3 nota por nota. La verdad, nada más que aclarar, más que el orgullo que siento de formar parte de una web así. Poruchito, ¿qué te gustó y qué no? Primero, a la cabeza es el Watch Dogs, lógicamente. Segundo, pondría lo poco que mostraron del SimCity, que va a salir. Y es tarde, recordame si el juego de Bethesda lo mostraron ahí o yo lo vi en otro lado. No, es, no, no, en Bethesda. ¿Cuál? Se mostró un gameplay del Dishonored. ¿Dishonored? Ese. No, no, ninguna de las tres, en unas conferencias que hablamos hoy. No, estaban claro. Yo lo vi en algún lado, no, pero se bueno. vio antes y durante la 3 sí, en cosas videos, que no mencionamos de esta 3 se vio bueno, un poco sí. más de Dishonored, se vio un poco más de Devil May Cry sí. y se vio un poco más de un juego que me gustó, que me pareció interesante la propuesta, Uncharted Star Wars, que Star Wars 1313, un juego 13, que la verdad que 13, visualmente 13, la rompía. ¿Qué te parece? Sí, tal cual. Que bueno, otro juego de Star Wars. Otro sí, juego en PC. Uncharted, dale campeón. Perfecto. Casi Next Gen. Lo peor de Microsoft y lo mejor ahí está muy dudoso de las grandes. Y yo creo que gana por. Pero ahí por uno a uña a Sony. Me parece que igual Microsoft, esta es la última generación. O sea, la próxima de tres vas a tener que traer la próxima consola. Y la verdad próxima, que si no sí, venís con juegos realmente propios, esta generación de consolas la vas a comer, maestro, me parece. Bueno, creo que lo mejor de la E3 han sido ciertas. Ideas, no ideas, perdón. Juegos nuevos, porque ya los gamers ya no exigimos nuevas ideas. Directamente solamente pedimos juegos nuevos. Porque a mí no me importa, o sea, si ves, qué sé yo, Beyond puede que sea parecido a Heavy Rain. Bueno, pero aunque seas, tiene un nombre distinto. Es un poco distinto también. Mirá con lo poco que me conformo, boludo. No, fue que sacaron un Heavy Rain 2. No se llama Heavy Rain 2, por lo menos. Claro, me alcanzó eso. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no es casualidad que el top 3 de la E3 sea Watch Dogs, Beyond y The Last of Us. Son tres juegos nuevos. O sea, los gamers quieren aunque sea algo nuevo. Entonces eso, para mí, mi top 3 es eso. Pongo por encima de todo a Watch Dogs, me pareció increíble. Abajo Beyond y abajo The Last of Us, I Am Alive, que está genial, pero es I Am Alive. Y ahí era Nia. Y ahí el Tomb Raider. Ahí nomás, ahí. Rompió, creo, la rompió. A mí me encantó. La mejor de las tres me pareció Sony, pero por una uña, por un pelín, porque también, o sea, no le dio bola a Vita. Se cae medio en el medio, pero la verdad que arranca con Beyond, termina con The Last of Us, mostrar God of War, por más que, viste, son tres exclusividades. Fue la más como la más pareja. Y sí, bueno, fue vino. Sí. Posta. O sea, me mantuvo entretenido, fue la que más me mantuvo entretenido. Sí. Microsoft me la paso por las pelotas. Sí. ojalá viviera en Estados Unidos para aprovechar muchas de las cosas que tiene, pero no lo hago. Y Nintendo me parece que arranca muy bien. Y arranqué diciendo, che, esta vez, mirá, la rompen. Pero cuando entra a sacar figuritas revendidas. Como tanta expectativa al pedo. Cuatro, sí, tres Mario, Nintendo Land. Que para mí tendrían que decir, tipo, y va a haber cuatro Marios nuevos, estos. Ya está, sí. Y saltan otra es cosa. Que ya nos habían dicho. Estaban todos claro, anunciados. Por eso, o sea, lo mostraron. Me parece igual, eso no fue lo malo de Nintendo. Me parece que se cayó y cerrar con Nintendo Land. Grave error y de la manera. Tendrían que haber mostrado un juego grosso para sí. Wii U que demuestre la potencia también de la consola. Claro, un juego hardcore de Wii U. Y por lo que se sabe, parece que está en desarrollo, pero no lo podían mostrar todavía. Claro. Pero bueno. La mejor conferencia de todas sí fue la Ubisoft. Che, eso lejos. Fue la que la más. Mucha onda, mucho contenido, muchas sí. cosas copadas y sorpresas buenas. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que también comparto con lo que decía Ale. Es un lindo momento, por más que después sea medio una chotada. Pero la verdad que la pasamos bien. Y quería cerrar el programa. Tal vez lo voy a cerrar yo. También se nos fue Ale. Somos tres. Sí, estamos acá. Hoy sí, es muy raro. En la vida fuimos tres. Es verdad. Nunca fuimos tres. Nunca es como tres. Cuando juegas al FIFA y te quedan nueve. Decís, me echan uno más y me suspenden el partido. No, cuando chance. Cuando tenés siete. Ah, cuando tenés siete. Cuando tenés siete. Ocho menos uno. O, pero cuando estás jugando modo clubes y de repente son dos. Y se vuelve a caer uno y cagamos fuego. Se cae uno y cagamos fuego. Chao. Pero básicamente esto somos tres. Pero la verdad que lo que quería decir es esto. Esta fue la semana del periodista, porque fue el día del periodista el 7 de junio. Y la verdad es que mi saludo, mis felicitaciones, mi feliz día es para todo aquel que se dedica a la prensa gamer en Argentina. Quiero felicitar y quiero extender desde ASPE un saludo más que cordial, un abrazo de gol a todas las putas páginas que nos rompemos el orto laburando y no nos paga nada nadie. Exactamente. Que opinamos de juegos y no nos pasan un billete, que a veces ni nos los mandan. Que laburamos otra cosa, que estudiamos otra cosa y que nos rompemos el culo y trasnochamos y nos importa y nos peleamos y discutimos y hacemos entre todos nosotros y nos llamamos y laburamos y es todo un gran quilombo que nosotros hacemos para los usuarios, que nosotros hacemos para el chabón que quiera leer o no, quizás a veces es para uno, pero la verdad que me sentí muy orgulloso de toda la prensa gamer, que todos la cubrieron de una gran manera. Toda página que vos veías algo tenía con la E3, un chat, una nota, un video. Sí, y minuto a minuto. Muy grosso, loco. En Twitter, en Facebook. Y sentir como diciendo, bueno, loco, finalmente estamos llegando, finalmente. Y cuando, viste, tengamos la posibilidad de ir allá y que otras páginas vayan, y, digo, de viajar. Y ojalá algún día se dé que dejemos todos, boludo. Sí, y que la E3, tipo, y que Latinoamérica todos sea una parte. De Argentina. Sí. Y la verdad que es eso. Así que mis felicitaciones van para toda la prensa gamer argentina. Y en el Día del Periodista quería decirle a todos feliz día, porque no se necesita un título para ser periodista, porque todos podemos hacer periodismo, y si en este caso es de lo que nos gusta será con mucho mayor placer. Y si no, pregúntele a Fantino. ¿Qué? Y si no, pregúntele al polaco Bastía. Claro. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Esto ha sido el E3. Terminamos con sería? Una bomba. Blond sería. Blondie. Tenemos con otra bomba. Para cerrar, lean, PlayStation Network está llegando a Latinoamérica. Está, llegando a Argentina y Chile. Vamos. Gran noticia, vamos a poder encontrarnos con nuestra tarjeta de crédito. Exactamente. Nos vamos a fundir, muchachos. Al store, no sabemos todavía nada de precios. Nada, no. Nada, no, nada. Pero no está mal. Dijeron contenido pensado para la región. Y también se confirmaron anuncios de packs de juegos para la región también. Dale. Para ese juego, tipo, para claro. Todos. En fin, bueno, ojalá les hayan disfrutado de esto. Fue todo un, fue un resumen. Fue con mucho placer. Feliz semana de periodista para todos. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau. I'ma be that nail in your coffin, saying that I softened. I was ducking down to reload, so you can save your petty explanations. I don't have the patience before you even say it. I know you act like your pride or your ego talks like to me. No, that is not the way I get down. And look at how you lose your composure. Now let me show you exactly how the breaking point sounds. I wanna see you choke in the lies. Follow up your dreams. Tell ya, I'm not the failure. I would rather live and let be. But you came with the right kind of threat to push me to let you. No, you can't intimidate me. You did disrespect me so clearly. Now you better hear me. That is not the way it goes.